darle la bienvenida a todos, a todas las que están acá. Para nosotros como biblioteca esta es una instancia súper importante porque sentimos que la presentación de libros, la motivación del pensamiento crítico, de la teoría, es parte fundamental de lo que como clase, como trabajadores debemos comenzar a realizar, a difundir. Nosotros como biblioteca venimos hace más allá de 5 años, juntándonos, teorizando, juntándonos a aprender con distintos grupos de estudio, y en este caso estamos entregando a la comunidad una presentación del libro de Rafael, de los cordones industriales. Aprovechamos desde luego de darle las gracias a los compañeros de la editorial Omnia Sunt Communia, que es la editorial que saca el libro. Muchas gracias por asistir, por darnos la posibilidad de entregar esto a todos ustedes, a Rafael también por su presencia. Y eso, sin más que agregar, los dejo con los compañeros. Espero sea una jornada de discusión constructiva, nutritiva, para todos, para que aprendamos en conjunto y empecemos, que esta no sea la primera vez, ya que se siga sucediendo y sigamos compartiendo como comunidad en aprendizaje, en lucha, organizando. Eso sí, los dejo con los compañeros. Gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, como decía el compañero, nosotros somos la editorial Omnia Sunt Communia, aunque bueno, más que editorial somos un colectivo donde bueno, tenemos básicamente dos tareas que en realidad convergen en una sola, que es por un lado el rescate de la historia y la teoría revolucionaria, digamos radical, término radical en un sentido más o menos vago, estricto, pero siempre pensando la teoría radical en el sentido de una crítica de lo existente más allá de los discursos conciliadores o que se presentan como conflictuando con el orden, pero que en realidad concilian con él, digamos, a grandes rasgos. Y en segundo lugar, ese rescate, digamos, tiene que ver con un proyecto, una crítica radical, digamos, del orden presente, una crítica de la mercancía, del Estado, digamos, del orden existente de las cosas presentes. Y en ese sentido nosotros elaboramos materiales y dentro de esos materiales consideramos la edición del libro que presentamos hoy, por si no lo han visto allá, que está disponible. Es este libro, Cordón Industriales, el proletariado de la región chilena en la encrucijada de la revolución, de Rafael Kries, que está con nosotros. Rafael Kries es economista, profesor de USACH. Sus investigaciones, digamos, han estado orientadas en relación a la crítica de la economía política, digamos, en la tradición del marxismo, digamos, más radical, digamos, de la crítica relacionada con lo que podríamos, lo que se denomina como el ámbito como más académico, el marxismo como occidental, digamos, de la tendencia de Lukács, de Korch, y que tienen, que está interesada en la, digamos, la crítica de el capital en un sentido radical, en un sentido de una crítica de la mercancía, una crítica del valor. Y en ese sentido, la experiencia, digamos, del compañero Kries es contemplada desde esa perspectiva. Es decir, no es simplemente como un rescate histórico por una especie como añoranza por los buenos tiempos, no es un ejercicio de mera nostalgia o un rescate como el pasado, ¿por qué decir? Sino que tiene que ver con un sentido crítico respecto tanto de los hechos mismos en los que Rafael mismo estuvo involucrado, como de la perspectiva histórica que tienen esos hechos dentro de procesos más amplios, básicamente relacionados con la reproducción del capital. Eso, así que sin más preámbulo, los dejo con Rafael. Buenas tardes. Me alegro de estar con ustedes y que ustedes hayan dedicado este rato a escuchar algunas de las ideas y reflexiones que yo pudiera comunicarles. Creo que hay tantos temas para abordar el drama de la condición humana que uno vacila si elegir algún periodo de la historia, de la más cercana o de la historia en una visión prolongada, si tomar cierto nivel de la realidad o elegir otro. Yo agradezco al grupo Omnia Sunt Communia, hermosa frase por cierto, que quiere decir que el mundo debería ser de todos, que se haya acercado a mi persona en un momento de mi vida, de madurez, en que prácticamente por la dinámica de los acontecimientos parecía que estaba solo. Tenía un trabajo con un par de grupos de mi edad para analizar temas de orden global, estratégico, macroeconómico. Tenía unas reuniones cada 3-4 meses con personas que habían en mi generación pertenecido, al igual que yo, a los cordones industriales. Pero la preocupación que tenía, a pesar de que ellos en algún punto la compartieran, no encontraba un ámbito sobre el cual expresarse. Quizás porque la intensidad de los procesos, tal como los había logrado intuir, eran demasiado grandes para conmover a mi generación en Chile. Yo había llegado después de 30 años en el exilio y había propuesto a grupos intelectuales reflexionar sobre la forma valor. En otras palabras, ¿por qué pensamos de cierta forma? Y esas formas de pensar nos dan las respuestas que necesitamos para tener un cierto grado de éxito, buscar una salida, y por el contrario, vemos profundizarse un embrutecimiento general, una crueldad extraordinaria de las instituciones y dirigencia sobre la masa de la humanidad. Vemos, les decía yo, que se acerca una gran crisis. Y esos grupos, a pesar de que me moví conversando con algunas direcciones de universidades, intelectuales de izquierda, me dijeron, tú estás francamente loco, ¿de dónde sacas esa crisis? El mundo está en pleno auge y esa visión que tú tienes está probablemente muy fuertemente motivada por tu aislamiento de la realidad. Era el 2004 y entonces yo en los años anteriores había ordenado algunas ideas en un libro que llamé La crisis perfecta, en la que las investigaciones que había realizado de alrededor de 20 años me conducían al convencimiento de que había una serie de procesos catastróficos visibles, constatables, que se estaban acercando uno al otro, unos a los otros, y que iban a producir una crisis reiterada que nos iba a conducir a una situación límite. Y que la manera como nos estábamos acercando era sin un elemento de crítica con respecto a la forma de nuestro pensamiento, la cual reiteraba las formas del capital, las formas del dominio, las formas de la mercancía, las formas del valor. Pueden imaginar ustedes que después de 20 de esas reuniones. Lo único que hice fue poner en internet algunas cosas de la crisis perfecta y traté de moverme por Chile dando clases de historia de la tecnología, de economía, de macroeconomía, de filosofía política profana, digo yo, para no moverse dentro de lo que era lo habitual, lo rutinario, lo establecido, y tratar de abrir una puerta. Organicé un grupo, el grupo Marcuse, el núcleo Marcuse, que cada 2 meses reúne distintos grupos de muchachos y profesores a conversar sobre estos temas. No pasaron sino 4 años en que vino el primer remesón de la crisis perfecta, el 2008, en la crisis que se produjo en la bolsa de valores de Nueva York, se perdió el 30% del patrimonio norteamericano. Se produjo una pérdida probablemente del 10 al 20% de la riqueza planetaria. Y hasta el día de hoy, países como España tienen un nivel de desempleo del orden del 20%. Pero la reflexión que yo hacía en ese momento era de que eso venía, pero era una sola, uno solo de las aristas de la crisis. Y que lo peor de todo es que cada vez que hubiera un crash, este pasado algunas décadas, muy pocas, se iba a reiterar, porque los desbalances eran excesivamente profundos y no había posibilidad de equilibrarlo sino con un tipo de asunción de orden conceptual, de orden organizativo, de reordenamiento en general de las relaciones, que la humanidad en general parecía no comprender porque lo veía segmentado. Y a estas personas que levantaban su dedo para avisar de alguna de estas crisis, algunas de las cuales ya tenían 30 años en términos de la gravedad de ellas, como la crisis de la ecológica, se la ignoraba. Me parecía también, al llegar a este país, que había otra cosa sorprendente, que su dirección política, los herederos, de alguna manera, de la derecha y de la, entre comillas, izquierda, habían perdido la memoria. Había ciertos procesos, ciertas situaciones, ciertos hechos que no querían poner en evidencia, como era en forma evidente, visible, la absoluta ruptura del orden constitucional de este país, que había significado miles de asesinados, cientos de miles de torturados, virtualmente 1 millón de exiliados y no más. Pero eso se ignoraba. Estábamos en el mejor de los mundos. Había habido un proceso violento de lavado sistemático cerebral hacia las generaciones nuevas y una segmentación, un aislamiento de los viejos, de manera de impedirle los espacios para comunicar esa experiencia. De una de las cosas de las que no se hablaba era del poder popular y los cordones industriales. ¿Por qué se lo escondía debajo de la alfombra? Nunca había habido eso, ni siquiera se lo criticaba. No estaba en el plano de decir, no, fue una estupidez, fue una barbaridad, fue algo incorrecto, fue algo inadecuado, fue un manejo. No, se lo ignoraba. No se podía hablar, eran temas tabúes, palabras que no se podían decir. Igual como no se podía hablar de la Junta y la dictadura militar. No, era un hecho que de alguna manera había sucedido, una instancia de transición, etcétera. Y se estimulaba un enfoque absolutamente ingenuo, ignorante, ausente de toda reflexión sobre la historia universal y de este país con respecto a la institucionalidad. Y como la gente, en definitiva, en su situación dispersa, sin poder establecer niveles de debate o de discusión, no tiene un pelo de tonta, había un 60-70% de la población que no participaba directamente en el juego. Lo que era grave para la población, pero también es grave para el poder. Acentúa ahí la ausencia de visiones, excepto la represiva, que siempre está detrás de la puerta. Yo me dije, de luego voy a escribir algunas reflexiones de lo que he logrado entender, de lo que creo que hay que tratar de comprender en términos metodológicos, en términos epistemológicos, es decir, el fundamento de la metodología que se construye, y en términos de lo esencial, si es que hay algo esencial sobre los temas de orden ontológico. Porque las teorías de la reflexión revolucionaria, crítica, reformista o como sea, cualquier nivel, son ridículamente pobres, absolutamente formales, convertidos en una cosa ridícula. Habían perdido el filo de la interpretación que había conmovido a multitudes, que había hecho que durante el proceso de la unidad popular la gente en las micros leyera poesía, y que la poesía fuera importante porque detrás de la poesía hay algo que no pueden simplemente expresar directamente las palabras. Y así como se hacía poesía o se leía poesía, el pensamiento de los dirigentes, su actitud moral, con todas las debilidades individuales, con cada pequeña escaramuza, tenía una profundidad que se había perdido. Me parecía que había que hacer alguna forma de reflexión sobre eso. Había dejado algunos materiales en otros países, publicaron un libro mío sobre conversaciones, algunas visiones descriptivas de los viejos del cordón. Recuerdo a los viejos, sus conversaciones, sus ilusiones, sus interpretaciones. Y hace algún tiempo apareció en mi casa alguien de la Sun Comunia, que no está aquí en este momento, Nico, que tuvo la audacia, no sé por qué, seguramente conversando, leyendo el internet, encontró que, tal como me lo dijo él, había dos chilenos que habían alguna vez escrito sobre el problema del poder popular, los consejos, las alternativas. Y uno era de esos era yo. Y el libro que él había bajado del internet, que yo había escrito hace 30 años, era Karl Korsch, tomo 1. Karl Korsch, el apóstata. Porque para los que conozcan la historia de la izquierda, Karl Korsch, en la época en que empieza a subir el nazismo y Hitler, y empieza a imponerse el estalinismo en Rusia, se subleva. Trata de rescatar algunos elementos del pensamiento del marxismo revolucionario. Y bueno, yo por casualidad en el proceso de la Unidad Popular había conocido, igual como había conocido republicanos, había conocido algunos grupos alemanes que se reunían ahí añorando, recordando lo que había sido la República de los Consejos en Baviera, y uno de los intelectuales de ese proceso había sido Karl Korsch. Yo lo había conocido ahí. Y cuando llegué al exterior, me dolía tanto la situación chilena que no quise escribir sobre la situación chilena y escribí sobre Korsch. Y hice una visión de cómo en la visión de los consejos, de la profundización democrática, de la crítica, en realidad, incluso a las formas más primarias de la racionalidad para poder construir una nueva manera de vivir y de pensar, etc., en esa particular revolución aplastada por la socialdemocracia en Alemania, que generó un espacio para la creación posterior del nazismo, había cosas que tenían que ver con nuestras ilusiones, nuestras esperanzas de lo que había sido el proceso de la Unidad Popular, y lo que había sido en particular los cordones industriales. Me pareció una audacia. Quería el tomo 2, yo nunca había escrito el tomo 2. Le dije, mira, yo tengo por ahí unos borradores. Algún día lo escribiré. Nunca la universidad, nunca donde estaba trabajando me ha dado el espacio para poder. Sin embargo, le dije, invita a tus amigos, vengan a conversar a mi jardín. Y de ahí salió otro libro, que yo ni siquiera pasé un par de meses y llegar con un libro. Profe, tenemos este, Conversación en el Jardín de Epicuro. Yo soy un gran admirador de Epicuro. Soy un inmenso admirador, en realidad, del Tao, o de lo que es la reflexión oriental, y cada uno de estos grandes hitos de pensadores o luchadores por los espacios para el ser humano. Pero me sorprendió, me habían grabado y son tan audaces como para poder ordenar un libro, que eran reflexiones cuasi filosóficas, porque hace como un mes me invitó el jefe de la masonería, imagínense, como esto tiene una cosa, incluye, quería conocerme. ¿Por qué quería conocerme? Porque entre las distintas cosas que están en ese libro están 15 tesis filosóficas en que yo resumidamente agarro los problemas del ser humano y el pensamiento para discutir sobre estas ortodoxias y digo, mira, no, mira, es necesario repensar la cosa de nuevo en términos críticos, en términos de una visión de lo concreto, donde de alguna manera volvemos a dialogar con el pensamiento clásico griego, de luego con Hegel y Kant y con todos los pensadores de la burguesía y con ese gran pensador crítico y revolucionario que es Carlos Marx. Y me dijo, yo quería conocerte porque nosotros no hemos distribuido esta cosa. Oye, en realidad pura vanidad, le dije yo. Me encantaría poder profundizar ese tipo de cosas, pero yo creo que de luego se requiere un trabajo de conjunto, de un movimiento que sea capaz de generar nuevas ideas. Así de grave es el problema. Y no solo para poder ordenar cosas, sino también para poder plantearlas como programa. En este país, ¿por qué no existe izquierda? Porque no tiene programa. ¿Qué plantea para el país? Pura cosa extraída simplemente de libros de historia o de reflexiones de simplemente de ideas, nada vinculado a lo que fue y llegó a ser el programa de la Unidad Popular. Un programa que desde luego culminaba un periodo de medio siglo, que además tenía medidas para poder articular fuerza, que se inscribía en un periodo determinado. Así que tenemos inmensas tareas por delante. Y por eso yo me congratulo por estar con ustedes. Mi corazón no tiene palabras para agradecerle el espacio que ustedes me dan en su vida al poder decir estas dos o tres cosas. En el libro que ellos hicieron con mis escritos, 20 artículos o 50 artículos escritos en pequeñas revistas, aparentemente marginales, pero que motivan a veces a grupos, etc. Hay un desarrollo que intenta rescatar no solo el pasado, porque la historia no puede ser construida para justificar. Eso es muy pobre. En la historia está inscrita una multitud de posibilidades, conflictos, no solo de los que triunfaron, de los que fracasaron o de los que pudieron ser. Por eso los griegos decían, hay que hacer justicia al pasado. Y esta es una sociedad miserable que vive en el presente. No hace justicia al pasado. No hay que acordarse del abuelo. No hay que acordarse de que alguno de nosotros teníamos antepasado judío, indio o negro. No, no, no. Somos vivir en el presente. Cambiar todo como niño, infantilizarnos. Tampoco porque podamos repetir el pasado. El pasado se fue. El pasado no va a volver de ninguna manera. Incluso aunque uno pusiera los elementos parciales arriba de la mesa, su dinámica sería distinta. Y porque dentro de ese pasado y de este presente están las posibilidades del futuro. No están expresadas por los que nos dominan. No están expresadas simplemente por esas estructuras que tratan de hacer rígida una evolución lineal, sucesiva y ordenada al servicio de los poderes que existen. En este presente y en ese pasado están no solo como esperanza, sino como posibilidades, formas que nos involucran a toda la humanidad. Entonces uno dice, ¿cómo hacer una presentación como esta? ¿Puedo yo, en el plano académico, formal, de las definiciones, decir, oye, el proceso de la unidad popular generó una forma política y una forma social donde en el pueblo maduraron el poder popular y los cordones industriales? Yo quisiera más bien hacer una reflexión que sea una suerte de diálogo con lo que es la política hoy día contingente. Considero de que esta izquierda no lo es, porque no basta ponerse el título de izquierda, no basta desear serlo, si no se está inscrito en las contradicciones y procesos reales de la población. Y entonces ese es el drama. Algunos dicen, bueno, pero lo vamos a solucionar. Hemos encargado a 20 intelectuales o a las bases del partido elaborar una base programática. Vamos a elegir al mejor de nosotros, el más bonito, el que hable más claro, el que diga... No, si ese no es el problema. Porque incluso si lo resolvieran, no saben cómo llegar a ese lugar. No tienen tampoco estrategia. Y sin embargo, rununea en esa izquierda su pasado. Y a esta sociedad le cuesta muchísimo, sobre todo a los factores dominantes, destruir ese runruneo. Y entonces yo quisiera primero hacer algunas afirmaciones muy rotundas, y en ese sentido pobres, pero que es parte de mi reflexión, para poder explicarles cuál fue el sentido del libro o de las cosas que yo formulo. Primero, creo que en el pensamiento marxista del siglo XX se hizo muy fuerte una cierta visión estructuralista, una visión que era ordenada, que parecía que podía articular razonablemente las relaciones y procesos y situaciones que se habían vivido, pero que carecía de alma. Carecía de alma porque le costaba mirarse críticamente en términos de su propia historia. El marxismo había surgido dentro de la masa de campesinos proletarizados del siglo XIX en Europa, como un segmento más, con una de las ilusiones, pero con una capacidad como para poder dar pequeñas respuestas que habían constituido formas primarias y sociales. Por eso que para recabar era tan importante que en estos clubes que él organizaba la gente aprendiera a bailar, que aprendiera a leer, que llegara a comunicarse como amigo en términos de una sociedad que los dispersaba. No eran astucias para manipular, eran visiones marxistas que eran propias de todo el movimiento. Pero a fines del propio siglo XIX, casi en la década en que muere Marx, en los 70 del siglo XIX, 70, 80, 90, había el capitalismo y los sectores dominantes se habían dado cuenta de que ahí fermentaba un pensamiento, una actitud que iba a aprovechar cualquiera de las situaciones de crisis dentro del sistema como para hacerse cargo de su vida y de la vida del conjunto. Y había abierto dos pequeñas válvulas para que por ahí drenara alguna forma de negociar. Porque si de algo sabe la burguesía es de negociar. Aunque obviamente negociar es lo más parecido también a la piratería, eso lo sabía ella. Con una espada se negocia mejor, con un cuchillo o una pistola aquí arriba de la mesa, pucha, se pueden imponer muchas cosas a la población. De manera que en Europa permitió la constitución de sindicatos y de partidos de izquierda. ¿Y los partidos qué hicieron? Partieron, particionaron, dividieron a lo que hasta ese momento habían sido esas multitudes en torno a la primera y después a la segunda internacional. Ya era suficiente los conflictos que había en términos de los matices sobre si había que atender primero y centralmente al problema del poder, lo que generaba una contradicción. Nos organizamos y para resolver el asunto y en alguna manera al organizarnos tenemos una cuota de poder. O lo vemos todo este proceso en términos de alguna comprensión que tiene que ser de clase. ¿Y cuáles son las fronteras de la clase? Cuando eso puede conducir fácilmente a una visión estructural, estructuralista, en que un tipo que es obrero, por el hecho de ser obrero, no piensa como obrero, puede ser un reaccionario, puede ser un miserable fascista, puede ser un agente de la burguesía, porque está viendo dentro de esa estructura su supervivencia, su interés, o ideológicamente de alguna manera le ha penetrado el mensaje de que tú eres un individuo, joda a tu madre, vende a lo que sea y hazte rico. Y a veces hay más de un cura, un pequeño burgués, pues, han dado su vida por ciertos valores, se han acercado a la población. Y en ese proceso, los partidos que aparecía el mecanismo de organizarse, discutían sobre la estrategia. Había elementos más radicales. Los más radicales no querían renunciar a la revolución. El marxismo se había constituido igual que todos los otros movimientos después de la Revolución Francesa, de esas grandes promesas de igualdad, libertad, fraternidad que la burguesía había utilizado y después había traicionado. Pero la gente considera que eso no solo era buena idea, como las ideas del amor cristiano, sino que de alguna manera podrían articular fuerzas y deberían ser en algún plano posible. Ya a mediados del siglo XIX, el pueblo de París se había tomado París para pedir y buscar que dentro de una comunización, dentro de la comuna, había que ver si nacionalizando los bancos, estableciendo comedores en conjunto, etcétera, en medio de una inmensa crisis, podían encontrar algún tipo de salida. Y desde luego los ejércitos de Prusia, de Austria, etcétera, y los ejércitos que habían logrado conservar la burguesía, arrasaron con ese intento. Lo que quería decir de que ahí había, desde luego, una idea peligrosa en la comuna, y era la que recogió Marx en el Manifiesto Comunista. Hay formas que podemos pensar para ver cómo salimos de esta situación. Y esta expresión política, la burguesía, que establecía a fines del siglo XIX una alianza con los reyes, los príncipes y todos estos señores que se creían de sangre azul, establecía mecanismos de, entre comillas, participación parlamentaria, la representación. En otras palabras, no había posibilidad de intervención directa ni de control. No, tú nombras a un diputado y ese te representa. Un mecanismo fácil de controlar, de corromper, etcétera, dependiendo de la situación. Porque indudablemente en ciertos periodos la presión de la familia, los amigos, es tan grande que esos dirigentes no se motivan para una vida solitaria con mucho dinero, pero en otros momentos sí lo hacen con tranquilidad. Yo digo, en una situación como la actual, en que nuestros parlamentarios reciben casi 25 millones de pesos mensuales, el regalo que le dejó el señor Pinochet a toda esta democracia, es muy difícil, con muy bien intencionado que sean los muchachos que lleguen ahí, que su propia familia o su compañero, etcétera, no le diga, mira, no sería momento de comprarnos una casa y hacer tales cosas que la televisión nos muestra todos los días. Yo no digo que no sea, en cierto sentido, cultural y emocionalmente legítimo, pero lo hacen para corromper sistemáticamente esa expresión en nuestro Congreso, que ya es un Congreso chucuto, porque elegido, ¿por cuánto? Por el 30% de la población. Pero si se les pasa una ley que no les gusta a los que mandan este país, bueno, para eso tenemos un tribunal constitucional que dice que esa ley no es aplicable. Y si a alguno de los jueces se le ocurrió que, oye, tal acto de corrupción son inaceptables y van en contra de cualquier cosa elemental, de la lógica de las leyes, nuevamente el tribunal constitucional dice, señora, no se meta, señora juez, ¿qué está hablando? No, eso va adelante, ¿no? Y nos dicen todos los días que esto es una democracia. Y en cierto sentido, claro, una democracia controlada, chucuta, con 70% de personas que se abstienen incluso para participar. Y yo no llamo a la abstención, lo contato porque también es un gesto de inteligencia. Aunque les reconozco a los que militan y tratan de generar estructuras y proyectos en ese plano minado, en el campo minado de lo que es esa política, también les reconozco un gesto de inteligencia, una tarea dura, difícil, que yo no estoy en este momento calificando, porque para mí todas esas cosas tienen que tener un sentido concreto para ver si estamos acumulando fuerza, estamos desatando procesos, estamos facilitando los niveles de comprensión de la población. Y por eso me felicito, esto que es tan elemental, reunirse, me toca el corazón. La izquierda aquí no sabe cómo salir del pantano en que está metida. Es cosa era los socialistas, una cosa vergonzosa, horrible. Hoy día se vuelven a dividir entre dos grupos. ¿Qué es lo que se están peleando? ¿Los 10.000 militantes o los 100.000, 200.000 votos? No, se están peleando el dinero que tienen escondido con el que financian esa apariencia. Y uno dice, me duele. Con todas las críticas que yo puedo hacer a Allende, al que conocí, no se merece esto. Y este pueblo no se merece esto. Pero, ¿cómo podemos salir? Es un tema que ustedes tienen que ayudar a discutir. Lo que sí creo es que esta izquierda ha sido incapaz de realizar una autocrítica. Y que los que fuimos críticos porque de alguna manera veníamos de los cordones o de la base de los partidos, nos aislaron en el exterior, nos dificultaron movernos, nos negaban el pasaporte. Así fue. Ellos y estos países supuestamente socialistas nos negaban, no querían, eran tipos problemáticos. Y obviamente entonces la recomposición de los partidos, si era terrible, porque estaban siendo asesinados aquí, en el exterior era tan dura, difícil poder comunicarse con viejos camaradas para discutir fraternalmente, con todas las discrepancias inmensas que habíamos tenido de ritmo, de apreciación. Yo le tenía un profundo cariño al Mario Palestro, al Pedro Busco, hasta al Altamirano, ¿por qué no? Pero era muy difícil. Era un cuadro de fuerza que estaba mostrando que había algo muy profundo en lo que había sucedido en Chile. Y yo creo que eso es lo que el mundo, hasta hoy día, de los políticos, no quiere aceptar en la izquierda. No analizan ni aceptan que lo que hubo el 73 fue una derrota estratégica. Y de la cual simplemente se quiere salir en abstracto, haciéndose más reformista o más violentista, o más voluntarista, o más oportunista, en vez de aprender de que la realidad está hecha por determinaciones concretas sobre las cuales hay que responder, sobre las cuales lentamente, a qué ritmo, a veces hay meses en que se puede aprender lo que pasan décadas y no se aprende. O a veces hay segundos y horas en que se aprende eso. Así es de dinámico el pensamiento. O al revés. Si no se tiene una visión de lo que ha sido este periodo, las respuestas no pueden ser exitosas. Ayer, por casualidad, venía comentando, fue a verme alguien de un grupo político cercano a la cosa mapuche. Y otro, que fue un hombre que luchó, fue chofer de Allende, que luchó en el exterior, que tiene otro grupo y que cree que la memoria de Allende, etcétera, etcétera. Porque supuestamente un liderazgo, una construcción de una estrategia, resuelve el tema. No lo resuelve. Nosotros tenemos la necesidad no solo de construir una vanguardia política, nosotros tenemos un problema de vanguardia social. No hay una capa proletaria y del pueblo que se haya puesto a nivel de maduraciones y relaciones como ustedes hoy día al venir y acercarse a esta casa. No lo hay. Y si no hay eso, ¿sobre qué base se puede construir una vanguardia y un partido? Eso va a ser una entelequia, va a ser un nombre, va a ser un conflicto de apetito. No hay manera de controlar eso para poder construir una fuerza de transformación. Estamos hablando de transformar un país de 17 millones de personas. Me recuerdo que cuando yo, insolente, cabro, 15 años, 16 años, llegué por primer día a Santiago, venía de provincia, un guasito. De Conce llegué aquí y había un cartel que decía: Allende hablará en la Casa Central de la Chile, de la Universidad de Chile. Yo pregunté dónde está la Casa Central y me fui para allá, para escuchar a este señor. Lo escuché, me pareció interesante. Y por casualidad, yo estaba en la galería por allá arriba, salí por una puerta por la que salió también Allende por detrás del escenario para tomar un vehículo. Y yo, insolente como era, cabrito como era, me acerqué a él y dije: senador, yo quiero hablar con usted. Y él me miró así, me dijo: bien, hijo, porque él era una persona cariñosa. Bien, hijo, anda el jueves a mi oficina, estaba de presidente del Senado. Yo fui ese jueves a conocer a Allende. Y lo primero que le dije, me dijo: ¿qué piensas tú? Yo le dije: mire, yo vengo a decirle de que América Latina está ardiendo. Por algo está el Che, los cubanos, y etcétera, etcétera. Y usted ha perdido 3 elecciones. Yo dificulto de que usted pueda ganar otra, ganar siquiera alguna vez. Pero él con bastante cariño me dijo: mira, hijo, yo estoy muy de acuerdo con el diagnóstico que estás haciendo tú. Aquí hay una crisis real que tiene que solucionarse por algún lado. Pero en algo te equivocas. Yo voy a ser una figura importante en la historia de este país. ¿Por qué? Bueno, me dio un montón de razones con respecto a la fuerza, la articulación que estas tenían con la realidad, el juego contradictorio de este Estado nacional popular, entre comillas democrático, que sí en ese momento permitía parte del juego y en el que sí él tenía la posibilidad, si aglutinamos fuerza como para llegar a esa presidencia y utilizar esa puertecita. ¿Hasta dónde? Lo diría la fuerza. Y me convenció. Yo venía de Concepción, donde mis compañeros de liceo formaban el MIR, querían subirse a la guerrilla. Pero los temas de los niveles no son temas en abstracto. Tienen que ver con estos análisis concretos que hay que hacer de las tareas que están planteadas. Y Allende mostró que ese camino, por más que hubo momentos en que se pudo desbarrancar, oye, logró llegar a la presidencia y durante 3 años trató de articular formas y negociaciones sobre la base social que permitieran una cierta perspectiva. Yo me digo, ¿es que desde el principio estaba condenado ese intento? No, no lo creo. La historia no es una cosa inevitable, es el despliegue de posibilidades. Y en ese despliegue de posibilidades es donde tienen que estar los dirigentes, donde está la necesidad de profundizar en el método, la aproximación a lo que está pasando. Y dentro de ella es donde se había inscrito la unidad popular. No es que nuestros jóvenes fueran cobardes, o no es que la selva nuestra es más fría y las otras guerrillas en América Latina eran más exitosas. No, no, no, no, no. Era de que en el curso de ciertas contradicciones se había abierto una puertecita. ¿Cuál era la base objetiva sobre la que se había abierto eso? El agotamiento de una fase de la acumulación del capital. Eso lo había aprendido yo de la Rosa Luxemburgo en mi lectura. Que la base material sobre la que se construyen situaciones objetivas y sobre ella la subjetiva es la acumulación del capital. La modalidad de la acumulación de esta relación rectora del juego. Y en el periodo de Allende estaba concluyendo una fase de eso. Lo intuíamos con la reforma universitaria. Los jóvenes se habían sublevado por todo el planeta. Las mujeres estaban reclamando una relación más igualitaria con los varones. Estábamos viendo el declive de la industria porque la tasa de ganancias se desplomaba y se desplomaba y se desplomaba. Sobre esa materialidad, que era de orden económico, social, político, psicológico, se iban a tomar definiciones. Y por eso de que el proceso de Chile fue tan importante, no solo para el pueblo chileno, para todo el mundo. La gente, cuando aquí se produjo el golpe, la gente en las calles de Bogotá lloraba. ¿Por qué? Porque en Chile, entre los múltiples caminos, se mostraban maneras de acumular fuerza y había construido esperanza de que esto sería posible resolver, preestabilizar una situación. Había otra forma, otro escenario de lucha, el de Vietnam. Vietnam planteado en una lucha anticolonialista, sufrió millones de muertos. Y para ganar, me van a perdonar que diga esto, no lo hizo nunca por primera vez. Incluso en su programa tenía fuertes rasgos raciales en contra de los camboyanos, en contra de los pueblos de al lado, en contra de los chinos, hasta el día de hoy, y lo paga. Pero estuvo dispuesto a pagarlo, porque en ese rincón y en esa situación era centralmente una lucha antiimperialista, escondida detrás de un supuesto proyecto socialista. Y ese ha sido un drama de todos los proyectos socialistas en el siglo pasado. ¿Qué era la Unión Soviética? La Unión Soviética era una revolución exitosa, construida sobre un pequeño partido de 14.000 o 15.000 muchachos en un país de 200 millones de campesinos. Que para poder realizar los procesos de la acumulación no tenía ninguna posibilidad de saltar hacia el socialismo o el comunismo. Lo que hizo fue construir un capitalismo de Estado. Mantuvo la vigencia del dinero, mantuvo la vigencia del Estado, mantuvo la exigencia de la productividad, y eso se expresó dentro del partido, de esa pléyade de formidables y generosos militantes revolucionarios, porque había que responder a la fuerza, y ahí se genera una dinámica, y en esa dinámica Stalin asesinó a la dirección del partido, después asesinó a la tendencia contraria, asesinó a los dirigentes sindicales, asesinó finalmente en 1936 a los propios dirigentes de su sector para imponer una dictadura racional, burocrática, que industrializara Rusia, para la Unión Soviética, para enfrentar esto que había surgido, como también en otros procesos de Europa Central, que era el nazifascismo. E incluso con ellos hizo un pacto que se menciona muy poco, el pacto de Molotov-Ribbentrop, para dividirse primero Polonia. ¿Y por qué se vio obligado a eso? Se vio obligado a eso porque él mismo, al destruir al sector trotskista, había destruido la cabeza de su propio ejército y tenía desesperadamente que ganar tiempo para reconstruir un ejército, para siquiera replegarse. Así se construye la historia. ¿Podían ellos haber construido un país distinto? Yo creo que no muy distinto. Incluso con Lenin y Trotsky a la cabeza. Porque las condiciones materiales hacían que la dinámica campesina, la pobreza de fuerzas productivas, el marco general de fuerzas, empujara hacia soluciones, entre comillas, racionales del capitalismo, administrativas desde el punto de vista del manejo de los recursos. Y nosotros, el resto del mundo, fuimos también, sufrimos eso. Porque al ser derrotada la revolución alemana, por la socialdemocracia aplastó a los tres grupos de izquierda, al sector de Rosa Luxemburgo, al sector de Thalhammer, al sector de la Rothschild, y le abrió la posibilidad, porque no tenía fuerza propia desde Berlín, a ese miserable cabo del ejército, para que creara un partido con dinero de los milicos, que fue posteriormente el señor Hitler y el Partido Nacional Socialista. Porque en estas cosas, estas pequeñas cosas, desde luego que van, terminan, tienen consecuencias. En esa situación general, me refiero al periodo alrededor de la primera gran crisis económica y la primera guerra antes de que se desate la Segunda Guerra Mundial, tenemos una situación en que los que ayer se llamaban marxistas, ya el marxismo decía cualquier cosa. Había 20 grupos que interpretaban las frases, las palabras y eso, de la manera que quisieran. Y lo peor de todo no era eso. Había dos grupos claramente enfrentados. El de la socialdemocracia, inicialmente contra estos grupos más a la izquierda. Y después, cuando ellos fueron aplastados también por su propia dinámica, por el fascismo, este grupo de izquierda que había triunfado en Rusia se había convertido de otra forma en un grupo que reprimía también no solo a los sectores anarquistas, socialdemócratas, etcétera, sino a todos los sectores en el interior de su país y de esa región. Uno dice, cuando uno trata de hacer un análisis de eso, advierte de que el problema no es simplemente el de una ideología, ni siquiera de supuestamente alguna de estas respuestas metodológicas, va al calor de proceso bastante más profundo que vive la humanidad. Y ese proceso era de que en torno a la Primera Guerra Mundial y la Segunda, se estaba agotando una modalidad del capitalismo, la modalidad industrial, en el cual el enfrentamiento era relativamente de clase, la burguesía industrial, proletariado, sobre todo en el centro, porque en la periferia Nuestros campesinos seguían igual siendo siervos de la gleba, casi esclavos, y lo continuaron siendo virtualmente hasta la elección de Allende. Entonces uno dice, hay una materialidad que hay que entender. Esa materialidad evoluciona. Y esa había llegado, esa materialidad, en sus características, en el periodo en que emerge la unidad popular, había llegado a un momento de agotamiento. Tenía que renovarse en alguna dirección. Producía un acercamiento de los campesinos con los obreros, del Partido Comunista con el Partido Socialista, de la posibilidad de utilizar determinados mecanismos a nivel de la propia movilización de masa. Y la profunda astucia e inteligencia de un hombre como Allende, pero también de la dirección de la Unidad Popular, fue aceptar eso. Se habían dado hasta de balazo entre socialista y comunista. Pero advertían esa posibilidad y esa presión. La burguesía, a su vez, estamos hablando de los 50, buscaba inversiones afuera porque no tenía fuerza acá adentro para dinamizar el mercado. Y al hacerlo, de luego, dejaba sin su patrocinio, sin su control, a un movimiento de trabajadores que empezaba a buscar con quién me alío, en que para poder conseguir su unidad, si no había acuerdo entre socialista y comunista, apareció una figura como la de Clotario Blés, un hombre bueno, cristiano, virtualmente comunista, socialista, anarquista, un hombre que podía representar todo y que estaba por ese acercamiento. Y la CUT empezó a encarnar una fuerza, pero tremenda. A su vez, ¿sobre qué base en el conjunto de América Latina? América Latina hervía, el capitalismo tenía que buscar una salida. Y la salida sabemos que la encontró en Chile al derrotar a la Unidad Popular. Este nivel de violencia casi insensato, este placer por la tortura, meterle ratones por la vagina a las mujeres, cobarde. No era gratuito, era aterrorizar a este pueblo. Y hasta el día de hoy, la inmensa mayoría de los chilenos vive aterrorizado. Vive aterrorizado. Y para ello era necesario, porque iban a implementar el modelo neoliberal desde aquí, a mostrarle al mundo, no solo cómo se disciplina a los esclavos cuando quieren liberarse, sino cómo se puede vivir en forma cada vez más miserable, más competitiva, más segmentada, empobreciendo hasta el extremo lo que es los derechos elementales de educación, de vivienda, de salud, etcétera, etcétera. Y en buena parte, desde el punto de vista ideológico, no voy a decir que no han conseguido, muchas cosas, y establecer entonces una dinámica, una estructura en que ellos manejan el asunto a plenitud hoy día. Pero esta sociedad, como lo pensó Marx y lo pensaron los tipos, no es solo los deseos de las clases dominantes, es la manera como ella se reproduce, y ella se reproduce en torno al capital. Y el capital, igual que en ese momento estableció las bases sobre las cuales se generó el proceso de la Unidad Popular, hoy día está entrando en crisis. Por algo el señor Trump le menta la madre a Obama o a la Clinton. Representan distintos segmentos del capital global en Estados Unidos y en su inserción con el mundo. No hay ninguno de ellos un bobo, el que crea que el señor Trump es un hocicón, es un tonto, no entiende nada. Él es un jefe de facción, negocia hasta el final para defender las corporaciones materiales y detrás de ellas obviamente a los bancos pobres que están contentos porque tienen trabajo. ¿En contra de quiénes? Del capital globalizado, de las transnacionalizaciones, estas financieras, que representa el otro segmento. En un periodo en que para poder salir de la crisis en la que estaban metidos en los 70, tuvieron masivamente que meter dólares para todos, rompieron el acuerdo de que cada billete tuviera respaldo en oro. Multiplicaron eso y hoy día hay 10 veces más billetes que patrimonio real. 10 veces. El problema para el capitalismo no es que no haya dinero, es que hay demasiado. De luego los bancos no nos lo van a prestar a nosotros, ni le van a prestar ese dinero a un pequeño industrial. No, ellos necesitan garantías y necesitan a su vez que entre al juego de lo que es la reproducción del capital. Y en el caso chileno es evidente, si uno lo mira con frialdad. Mientras en el centro del sistema las tasas de interés prácticamente son cero, aquí las tasas de interés son 30%. ¿Cómo puede con 30% de tasa de interés un pequeño industrial hacer un negocio decente? Tiene que cobrar, no sé, pues, el doble para poder manejarse en términos de administración de su negocio. Ahora uno dice, uy, ¿cómo ese hombre no se ha acercado a la izquierda? ¿Se ha producido este fenómeno entre campesino y obrero? Esos acercamientos se dan en términos de ciertas estructuras. En Argentina se está produciendo, bajo el control de ciertos proyectos nacionalistas que quizás en algún momento fueron hasta populares en la Segunda Guerra Mundial, pero que hoy día son populistas, porque aunque gane la señora Kirchner y el otro señor Fernández, no van a poder resolver el problema de Argentina. ¿Cómo lo van a resolver? Dentro de las reglas del capitalismo. ¿A quiénes les van a vender? ¿Qué van a vender? ¿Qué están en capacidad de producir? ¿Y para qué vamos a hablar de Chile? Chile lo único que hace en definitiva y vive es de sacar tierra con cobre. De ahí sale el excedente económico que subvenciona y le da este pátima de modernidad a nuestra sociedad. Y ahí, para peor, como en estos últimos años, en este reparto de fuerza, el cobre ha subido de precio. Sacar el cobre sale 0,60 la libra, centavos de dólar. Quizá un dólar la libra. Se ha pagado la libra hasta 4 dólares. Una inmensa cantidad de dinero, que luego ha permitido esta fiesta en algunos institutos, pues, ¿para qué lo voy a mencionar de nuevo? Pero lo peor de todo es que esta supuesta representación de la democracia, que venía a encarnar el dolor de nuestra derrota, se lo entregó al capital internacional como garantía de que ellos eran buenos muchachos, porque a pesar que no tengo ningún elemento histórico para demostrarlo, estoy convencido absolutamente que ellos firmaron un acuerdo para no tocarle un pelo al señor Pinochet, para respetar toda esta serie de privilegios que a ellos también les convenían, para permitir que el mercurio y el control de la televisión siguiera lavándole el cerebro a este pueblo, para que la CUT siguiera siendo esa cosa marginal y pobre. Que eso lo firmaron, eso lo acordaron. No tengo ninguna prueba, ¿no?, con respecto a eso. Eso es lo que han hecho. Puedo decir, pucha, que eres malintencionado, ¿no? A los hechos me remito. No fueron errores de 2 años. No fueron errores de 10 años. ¿Cuánto llevamos desde que se produjo esta transición hacia la democracia? Yo personalmente creo de que esa visión descarnada sobre estructuras objetivas son las que permiten apreciar los proyectos subjetivos, no en términos de sus niveles de violencia o de ideologización o de generosidad. No, no, la historia no está para eso. Eso me permite decir a mí de que la izquierda no tiene proyecto, no es una izquierda. No está abocada al problema que tiene, que es volver a construir una capa de vanguardia social sobre la cual construir una vanguardia política, sobre la cual construir partidos, sobre la cual construir liderazgo. Y si no la tiene, no es capaz de hacerse cargo de este país, no es capaz de hacer ningún tipo de planteamiento. Y para peor, el escenario en el que tiene que realizar esas cosas no es el escenario en el que se construyó el proceso de la Unidad Popular. Porque el escenario de la Unidad Popular fue construido fundamentalmente por el Frente Popular. E incluso por un acercamiento de sectores militares en los que estuvo el señor Ibáñez, con ciertas estructuras que le dieron el voto a la mujer, que permitieron que no hubiera la coima masiva que se hacía con los campesinos, que establecieron el voto en que antes era cada partido imprime su voto. No. Sí, creó un consejo electoral, etcétera, etcétera, un registro. Es decir, se establecieron ciertas pautas y de alguna manera una plataforma de vida sobre la cual estaba ese nacionalismo popular, que a mi modo de ver también tenía sus fuertes ilusiones, pues, porque el conflicto no se estaba desarrollando a nivel nacional como lo entendía la Unidad Popular, no lo quería ver. El día del golpe, la Operación UNITA estaba a lo largo de todo el mar, por si los milicos no le resultaban lo suficientemente firmes y había algún patriota militar, como el señor Camaño, general en República Dominicana, que dijera: no estoy dispuesto a masacrar a mi pueblo, estoy dispuesto a defenderlo. No estaban los gringos por correr ese riesgo y han puesto toda su Operación UNITA al frente. Pero la duda que tenían ellos, que era el señor Pinochet, porque el señor Pinochet se embarcó en el golpe el último día, ¿no? Bueno, se resolvió, pues, ese día. Por eso que, en cierto sentido, una ingenuidad, y en cierto sentido es un elemento de orden histórico, que cuando en la mañana Allende llegó al Palacio de Gobierno, lo primero que preguntó: ¿dónde está Pinochet? No sabemos dónde está. Pobrecito, lo deben haber agarrado, lo deben estar torturando, dijo. Uno dice: bueno, la historia ha mostrado que en otros países ha pasado eso. Pero no, aquí las piezas estaban jugadas de una cierta manera y con esa unidad de mando. Desde luego, lo que sucedió acá no tuvo ningún matiz. Y de ahí lo que se construyó fue un nuevo modelo neoliberal cuyas características se hablan así en general. El Estado debe ser algo marginal, cada uno rásqueselas como pueda, el mercado lo resuelve todo, excepto cuando hay problemas para las grandes compañías, que entonces el Estado sí tiene que meterse para pagarle los problemas que tiene. Y aparte de eso, una estructura institucional donde si participan poco, se ablanda el sistema de 20.000 maneras, más encima le crean una última cámara que manda todas, que es el Tribunal Constitucional. En otras palabras, bien amarrado por todos lados. Claro, uno dice: ¿qué pasa en la cabeza de cada persona, en los grupos sociales, etcétera? Yo diría de que en este momento, en que estamos en medio de las crisis iniciales de carácter global, tal como nos están golpeando, tienen el paquete bien amarrado. La historia es más compleja y surgen de repente momentos de desorden, se desordenan cosas. Ellos no aceptarían un mapuche de candidato, o sea, el demonio. Y si llegara a ser, no tengo ninguna duda de lo que harían. Como yo creo que al señor Lavandero no lo criticaron ni lo buscaban porque supuestamente le había tocado el trasero a una niña. No, se había atrevido a decir cosas sobre el cobre. Con lo que, en otras palabras, en este juego no está el viejo Estado popular y nacional. Ese juego se acabó. Hay otro Estado más restringido, más controlado, en el que hay que construir un nuevo tipo de fuerza, una nueva interpretación que nos permita acumular sectores, porque no tenemos esa masa campesina, eso se convirtió en proletario, y una cantidad de proletarios se pasaron al sector servicio. Este país dejó de, no tiene cordones industriales físicos. Está, uno dice, pero desde luego hay más masas proletarizadas, pero que son aspiracionales ahora, pues. En otras palabras, que ella en su la primer impulso se identifican y votan. Yo digo, votaron solo 100.000 o 200.000, y en ese sentido es un fraude. Pero si le hacen votar a la gente sobre los temas de la seguridad, no estoy tan convencido de que no tuvieran quizá un 30 o 50% los que quieren que haya prohibición que los niños de 14 años. Y después hacer los de 18 años, después van a hacer los de 25 años, que no puedan salir a la calle. Porque ese es el mecanismo a través del cual el sistema le va aterrorizando y va diciendo, oye, es la disciplina social lo que necesitamos. Entonces tenemos un problema, porque el programa no es solo un gesto y una cosa de inteligencia. El programa de Allende era industrializar el país. Tres áreas, un área privada, un área pública, un área mixta. ¿Qué habrá en lo público? Lo estratégico. ¿Cuál será lo estratégico? El cobre, los bancos. Bueno, pero otras empresas que son estratégicas. Hoy día podemos simplemente formularlo así. ¿Qué proyecto tenemos? Simplemente vamos a industrializar este país. Cuando los científicos a nivel mundial nos dicen desde 1970 que el planeta no resiste. No solo porque se están muriendo las ballenas, sino porque progresivamente hay una mayor intoxicación de toda la población en las ciudades. Porque el envenenamiento de nuestras tierras, hoy día no nos damos cuenta, hay el precio de ciertas cosas que cuestan un poco más, pero nuestros nietos lo van a notar como una pérdida de ciertos productos o dificultades. ¿Qué pasa si se producen estas odiosidades contra los venezolanos o los negros haitianos? Si llega aquí producto de estos conflictos 1.000.000 del Medio Oriente, o 1.000.000 de la India, o de la, no sé, Tailandia, o etcétera, si aquí hay lugares, es que eso no va a pasar. Los juegos del poder del sistema se van a aplicar por los nodos en que se condensa esa fuerza. ¿Y qué es lo que está pasando? Que es sucedió desde el punto de vista nuestro, desde que la unidad popular cayó, que la modalidad de acumulación se modificó, dejó de ser fundamentalmente industrial para tener una expansión financiera gigantesca. Se rompió el patrón oro y los gringos empezaron a imprimir papel verde, que era un gusto, porque antes lo tenían, cada papel verde tenía que tener respaldo en oro. Y a partir de 1971, con el señor Nixon y Kissinger, podían emitir todo lo que querían. Y cuando la cosa se puso fea en el año 2000, prohibieron en Estados Unidos cualquier información sobre la masa monetaria que ellos mismos imprimen. Nadie puede saber cuánto papel. Y con eso expandieron, montaron sus bases militares, financiaron gratuitamente a su empresa e incluso endeudaron a nuestro gobierno. Porque en la década de los 80 le dijeron a todos los países del mundo, señores, el que venga a pedir plata, se la prestamos. No usted, no, los gobiernos, las grandes empresas. 1980. ¿Cuánto es la tasa de interés? Cero. Y después dijeron, no, es mejor todavía, endeúdate. Me pides 100 y después me tienes que devolver 90. Eso sucedió en la década de los 80. Y endeudaron. Y después, bruscamente dijeron, bueno, ahora el juego se acabó. La tasa de interés ahora ya no es de menos 10, va a ser de más 15. Imagínense. Y obviamente los bancos se apoderaron de la inmensa cantidad, la inmensa mayoría de corporaciones, y se constituyeron en el poder central de la acumulación capitalista. Ya no era la industria. se realizó el redespliegue industrial, donde saliera más barato hacerlo. Pero eso plantea un problema, porque hasta ese momento una parte importante de la humanidad, que está representada por los chinos, había estado, como quien dice, fuera del juego. El 49 habían hecho su revolución, una revolución campesina, con la promesa de hacer una revolución industrial, socialista. ¿Qué podía hacer ese partido, digo yo? Partido de Mao, uno de los tipos más extraordinarios del siglo XX, de los políticos, digo yo. Un partido que tenía 40 millones de militantes. Mao tenía 15 personas en la cúspide con los que tomaba las decisiones. 1.500 en el Poliburó. Comité Central, 15.000. ¿Cuánto hacia abajo? 50.000, 100.000 los dirigentes regionales. Base militante, 40 millones. ¿Esos 40 millones qué es lo que eran? ¿Marxistas? Bueno, podría decir, como aquí la mayor parte de la gente es cristiana. Marxista, hijos de campesinos, con mentalidad campesina, forma de vida campesina, y que tenían que convencer a 1.000.000.000 de campesinos. Cuando esta cúpula tomó la decisión del salto adelante, la gran revolución industrial, ¿qué le llegaba como instrucción? Cuando este señor le decía al otro, lo otro, a lo otro, de los 15 a los 1.500, ya era modificado el mensaje. De los 1.500 a la base de 50.000, oye, eran dirigentes, 50.000 dirigentes, que iban a echarle el cuento finalmente a cada base del partido. ¿Qué era lo que salía diciendo uno de esos militantes del Partido Comunista Chino a su base? Esta idea, acaso, de Mao Zedong, gran intelectual, le tengo un inmenso respeto a todo. El principal enemigo, decía él, es Confucio. No es ni siquiera los burócratas del partido, ni el imperialismo. El principal problema es lo que ustedes tienen dentro de la cabeza. Confucio. Porque Confucio fue un gran asesor de los emperadores y ahí decía que había que ser práctico, de luego hacerle caso al emperador, ser un buen hijo y todo lo demás, y obedecer las leyes del cielo. Ese es un enemigo, decía. ¿Y cuál fue y cuál es hoy día la consigna fundamental que impregna la sociedad china? La que dijo Deng Xiaoping cuando lo sacaron de la cárcel. No importa el color del gato, lo importante es que case ratones. ¿Qué frase más confuciana? ¿Qué frase más profundamente pragmática? Y bien, se integraron al mundo. En contradicciones con Rusia, en contradicciones con Estados Unidos, las famosas, estas cosas que anecdóticas con las que se lo integró al juego. ¿Por qué se lo integró al juego? Algunos dicen, oye, era para aislar a la Unión Soviética, producir su definitiva derrumbe. No, digo yo. Ellos habían expandido la acumulación y si no la metían a China dentro del proceso de acumulación, iban a vivir a corto plazo un derrumbe económico. Lo tenían que incorporar. Hicieron ese redespliegue metiendo industria en China y China la aceptó en toda su periferia. Solo que con una condición, pues, que también trasladaran parte de su tecnología para poder aprender. Porque este capitalismo podían ellos manejarlo bastante bien con una clase campesina, neoproletaria, relativamente disciplinada, con sueldos bajos y con un inmenso mercado con el que podían aprovechar las ventajas que proporciona producir en grande. Y rápidamente, de ese rinconcito subdesarrollado, se sentaron en la mesa. Y cuando la Unión Soviética se desploma no porque le hubiera tirado bombas atómicas, sino porque el señor Reagan lo obliga a intensificar la apuesta por la guerra de la galaxia. Y el señor Brenner y su burocracia piensan de que podrían hacerla si logran producir alguna crisis en África y sostener eso. Y no lo logran. África no se desplomó a pesar del esfuerzo del Che, la participación de los cubanos, revoluciones entre cuatro partes, se independizó África del Sur, Etiopía, Angola, Mozambique, y sin embargo siguieron siendo países capitalistas en su mercado y en su conformación, eran países ni siquiera campesinos, eran países indígenas. Las potencias coloniales tenían enclaves en los que sacaban y extraían productos y el resto les importaba un carajo. Entonces, cuando fracasa esa estrategia, por más que el señor Gorbachev desesperado proclame tres o cuatro cosas para tratar de generar un marxismo crítico, alguna forma de participación, se derrumba esa economía y emerge Estados Unidos. Pero el problema es que necesita comprar y vender. Y ahora está esta nueva potencia que está comprando y se produce lo que se llama el redespliegue. La industria norteamericana, la industria alemana, parten corriendo a China, parten corriendo de luego a Vietnam y a la India, pero en China era donde está el núcleo de la disciplina y la posibilidad de mercado. Y el capitalismo chino empieza a mirarlo de otra manera. No solo a disfrutar eso, sino a decir, mira, nosotros no queremos ser el policía del mundo, pero si llegamos a ser el policía del mundo no vamos a tener que repartir los costos. Y además, si yo llego a policía del mundo, me va a perdonar. No va a ser tu dólar el que compre mi fábrica. Mi moneda es la que yo quiero de reserva. No, eso no lo vamos a permitir. Nosotros llegamos a un buen acuerdo con los ingleses, mantenemos todavía la libra junto a las barras de oro y a los dólares como moneda de reserva a nivel planetario. Bien, pues. Pero hay ciertas cosas de la economía del capitalismo que tú deberías recordar. La moneda buena desplaza a la mala. Y nosotros los chinos, cuando pensamos algo, no nos importa que sea a 100 años, a 1000 años. Tú mismo no vas a llamar a tu casa, ¿no?, para decirnos, oye, lleguemos a un buen acuerdo, no puedo hacerme cargo de esto. Entonces uno dice, cuando ve esas cosas, yo me dije, aquí viene una crisis perfecta, porque no va a ser solo de orden económico, por esta magnitud inmensa de dinero que no tienen realización posible y que van a desatar fuertes conflictos locales y nacionales. Y que amenazan que en algún momento nos tiremos bombas atómicas. Desde luego, los que controlan esas bombas atómicas no son tan tontos para tirársela a ellos en su cabeza primero. Primero las prueban en el patio trasero, ¿cierto? Usted el cohete no lo pone, o no sé, la bomba que tiene no la pone dentro del living, pues. La tira al patio del vecino, lo pone ahí. Y entonces empieza un juego, pues, con sus contradicciones. Es que China es una cosa monolítica, no es monolítica. Las tendencias también se generan ahí, segmentos de supuestamente izquierdizados, marxistas. Yo no he hecho una investigación para calificarlo de una cierta manera. Tratan de fortalecer nuevamente ciertas ciudades, ciertos segmentos del partido. Varios de ellos están presos. No. Creo que la mujer de uno de ellos fue fusilada. Pero esta propuesta de renovación capitalista nos habla en lenguaje marxista. Nos habla, uno dice, y el capitalismo anterior, el señor Trump dice, señores de Europa, vean cómo resuelve su tema. Se acabó el financiamiento que yo hacía de la OTAN, o que nosotros hacíamos. Yo voy a empezar a replegar parte de mis bases. Necesito equilibrar la economía. Ha hecho inmenso esfuerzo. No lo ha logrado. La crisis continúa. Uno dice, ¿cómo es posible? Se ha peleado con medio mundo y no lo ha logrado. Oye, pero es que los yanquis tienen, cada uno de ellos, un nivel de consumo 5 veces el que tiene el resto del mundo, 5 veces. Y eso significa probablemente que tiene también una responsabilidad sobre el envenenamiento general superior a las 5 veces, pues, en términos de crisis climática. Y uno dice, chuta, y nosotros, los chilenos, que somos unos ratones, no nos ensuciamos nada, tenemos un nivel pobre. No es tan pobre. El único país aquí que más o menos consume y envenena más o menos a nivel, en otras palabras, decirlo en términos técnicos, la huella de carbono que deja su producción es equivalente a cero en la compensación entre lo que genera la masa vegetal y la producción, es Cuba. Uno dice, no es porque lo hayan programado. Claro, uno puede decir, oye, Fidel está muy consciente de ese tipo de cosas. Tengo mis serias dudas. Fidel era un gigante desde el punto de vista de la táctica política. Captaba ciertas contradicciones del juego, como las captaron también grandes encarnaciones del pensamiento, no sé si crítico, si no, quizás popular simplemente, como fueron en cada uno de estos países algunos líderes, pues. Y entonces, esto que se nos ha planteado como propuesta socialista, como propuesta que es capaz de resolver ciertas contradicciones globales de la acumulación y que a su vez es capaz de responder a esas visiones de la Comuna de París, que desaparezca el ejército, la moneda, etc. Oye, queda mal, porque le estamos pidiendo demasiado. Quizás uno dice, el más exitoso es Evo Morales. Y Evo Morales, en realidad, ¿en qué se resume Evo Morales? En que nacionalizó el petróleo. Y el excedente petrolero va a las arcas fiscales. No aumentó los impuestos a la burguesía, que por otra parte era una suerte de oligarquía y simplemente una cierta burguesía menor de carácter comercial. Y con ese dinero, lo que ha hecho Evo Morales, ha hecho grandes infraestructuras dentro de La Paz y unificando un país, convirtiéndolo en un país que tiene la tasa de crecimiento mayor aquí en América Latina. Por fin tiene un país unificado, pero dependiente de lo que pase con el petróleo. Y claro, uno dice, esos amplios segmentos indígenas o de origen indígena, ya muchos de ellos ya no están en esas tribus, están en el comercio, están en los servicios. Tenemos una sociedad modernizada que habla ciertos lenguajes de socialismo, pero que no puede materializarlo. Porque hay un dicho en el Centroamérica que dice, los deseos no empreñan. El Maduro o Chávez, ¿cómo se articula ese proyecto? Primero por una conspiración militar que pasa del MB-200 al 2000 y de ahí a un partido autoritario, un partido que no tiene democracia interna, un partido que no tiene proletariado, porque ese país, a su vez, el proletariado es escaso. Y ese proletariado, que estaba en torno sobre todo a la industria petrolera, tenía los privilegios que aquí tienen los de la industria del cobre y más. Y entonces, claro, era adeco, copellano. No había una conciencia de clase que le permitiera articularse a un proyecto más ambicioso. El proyecto de Chávez es un proyecto antiimperialista, pero que es defendido por una gran cantidad de gente como un proyecto socialista. Entonces, primero se deslava el contenido de un proyecto de carácter socialista, no se entiende lo que ha sido ese gobierno y no se entienden sus contradicciones, porque lo que ha tratado simplemente Maduro es de mantener la presencia y los niveles de consumo y de vida de la masa popular al nivel en que se pueda, pues, y no tiene ningún problema en emitir billetes para eso. Pero si no eleva su productividad ni tiene la posibilidad de obtener más ingresos del petróleo, desde luego desordena los mercados y se produce una gigantesca inflación. Ahora uno dice, no estoy señalando, no tengo una bola de cristal, cuál puede ser la evolución de países como esos. Conocemos el proyecto más exitoso de América Latina en ese sentido fue el de Perón. Perón enfrentado el ejército en torno a la Segunda Guerra Mundial, podía vender la carne, el trigo, tres veces el precio que en situación de paz. ¿Qué hacemos con este dinero? Vamos a industrializar este país. Y lo industrializan. Argentina llegó a ser el sexto país más industrial de la Tierra. Y hasta que no logró sostener la alianza entre esa clase obrera y esa burguesía. En el mismo momento en que nuestra burguesía está buscando alianzas hacia afuera, y aquí se está produciendo el proceso que nos conducirá primero a las candidaturas de Allende, que finalmente concluirán en la Unidad Popular, es el momento en que el peronismo se derrumba y entra la dictadura militar, con pequeños intervalos hasta el día de hoy. ¿En qué han consistido los gobiernos de Argentina? Casi sin excepción. Podría decirse que algún periodo de la Cristina y del marido lograron detener eso. Pero lo que ha sido esos 30 años, yo diría casi medio siglo, ha sido un proceso sistemático de destrucción de esa industria, de debilitamiento del capitalismo industrial, de reinserción de la oligarquía del campo en los nuevos terrenos de la revolución genética y del juego financiero planetario. No lo han logrado primero. No lo han logrado primero. Porque es difícil quitarle su cultura y también estas pequeñas empresas a miles y miles de personas. Y además que eso se va haciendo sin que ellos ni siquiera se den cuenta. Es cosa de ver los resultados periodo por periodo, dictadura por dictadura, gobierno por gobierno, incluido el de Macri. Y lo que ha hecho es una destrucción de la estructura industrial. Uno dice, en el caso del chavismo, es indudable. Lo primero que hizo fue destruir la estructura industrial. Yo participé en los primeros momentos de ese gobierno y del anterior, elaborando planes de desarrollo industrial. Continuación de los sucesivos pasos que había que dar para que ellos se reinsertaran, si había una apertura en la que pudieran jugar. Pero no. Lo que ha habido es una temprana desindustrialización y después una destrucción de los mercados. Entonces uno dice, bueno, eso significa que el señor Maduro, tal como se construye sus posibilidades, ¿cuáles son con ellas? Sí, bueno, él es un antiimperialista, un tipo que no quiere que su pueblo se muera de hambre, lo financia como puede, pero genera una dinámica que obviamente está bajo el paraguas del capitalismo, y hoy día su supervivencia está dependiendo mucho más del juego global de fuerzas que de los proyectos internos que en algún momento llegó a tener el chavismo. Rafael, sí. Muchas gracias por su intervención. Está muy interesante el análisis. Al menos por mi parte, me encantaría que siguiera hablando. No, está bien. Pero ahora tenemos que pasar a las preguntas. ¿Hay alguien que tenga una pregunta para Rafael respecto a la temática tanto de lo que he conversado ahora o con respecto a los cordones o al periodo Lupé o en general el proceso tanto en Chile como en Latinoamérica? No, así no. Vale. Ya. Primero que todo, felicitarlo. Gracias. La exposición súper completa. Estoy de acuerdo con mucho análisis suyo al respecto, y creo que hoy día una de las cosas que impera hoy día es, no es la ignorancia, sino es no querer saber. Lo que usted decía al principio, la es querer en forma voluntaria ignorar la historia. Y bueno, hoy día yo lo veo en la, por ejemplo, en el trabajo, con los compañeros de trabajo, donde prácticamente a algunos le da miedo hablar sobre lo que significaría la Organización Nacional de los Trabajadores, y a otros encuentran ridículo poder plantearse siquiera eso. Pensé yo mucho tiempo que era solamente acá, porque igual vivo acá, digamos. Pero a nivel mundial, por ejemplo, con esto de la Bachelet, que declara, hace unas declaraciones en contra de lo que está pasando en Venezuela, en el Mega Edición mostraban cómo personas anti-Maduro protestaban. Me clavé justo en un letrero que tenía un señor ya de edad que decía: el socialismo y la revolución es muerte para el pueblo. Y salían unas calaveras en su cartel. Y creo que eso es rescatar lo que es nuestra historia hoy día, lo que está pasando en Europa, bueno, en el globo, en el mundo entero. Lo que yo veo en forma muy básica y muy simple donde trabajo, me doy cuenta que está pasando en el mundo entero. Eso. Y más allá de querer, de que la gente quiera ignorar, es que también hay una forma de que se le debe a la clase obrera, hay una cosa que se le debe a los trabajadores, es decir, si hubo una equivocación, decirla, nos equivocamos y fue por esto y por esto, ¿cierto? Y no como hoy día lo hace la pseudo izquierda aquí, que más allá de decir nos equivocamos, se ha bajado los pantalones frente a una derecha que está gobernando. Las traiciones, o sea, personalmente vi una traición directamente de un ministro de Allende, que demandaba a un grupo de trabajadores, él siendo abogado, este ministro de Allende siendo abogado, demandaba de desafuero y que echen a un grupo de trabajadores porque se habían manifestado en forma ilegal. Entonces, creo que esas cosas también hay que denunciarlas, para bien o para mal. ¿Cómo se llama? Aníbal Palma Furcade. Yo le dije a él personalmente, en su cara le dije: Allende debe estar revolcándose en la tumba. Me dijo: tú estás confundiendo las cosas, una cosa es la política y la otra cosa es el trabajo. Porque para él era el trabajo eso, porque es abogado. Y yo le dije: mire, lo que sí me comprometo es decir su nombre y denunciarlo en todo lugar donde pueda. Donde vea gente que creyó en Allende y creyó en su política, lo voy a denunciar a usted. Porque gente como usted no ha tenido en forma miserable, con miedo, aquí en este país, y donde no hemos podido surgir. Y así en toda Latinoamérica, todas las dictaduras de Latinoamérica. Y creo que si el capitalismo ha triunfado, está muy pronto en autoextinguirse, porque se está suicidando solo. este peso que hay ya no lo podemos seguir manteniendo, ya sea por la extinción del globo terráqueo o porque vamos a llegar a tocar fondo. Eso. Gracias, compañero. Vamos a hacer presentar varios comentarios y luego una comentario de ahí agregando a lo que hablamos, gracias igual por venir, don Rafael. Me gustó eso del análisis coyuntural que hace como a largo plazo, pensando también que esta transformación que se inició en el capitalismo mundial en los años 70 hoy día empieza a tocar su fin, pero como a contracorriente de todo lo que se ha dicho, se está diciendo últimamente, yo no creo que el capital vaya a colapsar por sí solo. Yo creo que la única crisis que puede tener el capitalismo es la autoemancipación del proletariado. Pero sin embargo, creo que ahora, hoy día, estamos enfrentando la posibilidad del fin del ser humano, que es la gran contradicción del capital, que es el trabajo viviente. Y eso lo estamos viendo en la competencia que lleva adelante China, con Estados Unidos y Europa por el desarrollo de la inteligencia artificial, que es una forma de darle un nuevo oxígeno al proceso de valorización capitalista y que en el fondo se están disputando el mundo. Hace algún tiempo Internet era algo totalmente diferente a lo que es hoy. El Internet se ha privatizado y quien logre controlar primero el Internet, es decir, como la gran cantidad de datos de toda la especie humana, va a desarrollar la inteligencia artificial que le va a permitir gestionar un nuevo proceso de acumulación capitalista. E incluso creo y pienso que el capital tampoco va a ser destruido por un colapso climático. Al contrario, yo creo que el capitalismo y la élite científica que sirve a grandes intereses corporativos está pensando ya, por ejemplo, lo vi hace algunos días, en la explotación de asteroides cercanos a Marte, está planteando construir bases en la Luna. El capital, yo creo que es capaz y ha sido capaz de superar a la naturaleza, y con la ingeniería genética, la robótica y la cibernética va a estar en condiciones de reproducir el ecosistema terrestre, que es la base, la naturaleza de la riqueza capitalista, y va a poder abrir un nuevo ciclo de acumulación. Y frente a eso coincido con lo que dice Rafael, que la historia no está determinada, sino que son posibilidades, y creo que esta crisis que en verdad no es una crisis terminal del capital, sino que al contrario, es el momento en que el capitalismo a escala mundial se prepara como para su dominación absoluta sobre la especie humana, se abre una puerta para que nuevamente aparezca un movimiento revolucionario a escala mundial, pero no creo realmente que la naturaleza o que un deus ex machina externo vaya a hacer colapsar el capitalismo, porque lo único que lo puede hacer colapsar el capital es su gran contradicción interna, que somos nosotros y que engendra el proletariado. Y respecto de eso, con respecto al tema de los cordones industriales, yo le quería preguntar, ¿qué fue para usted el poder popular? No en el sentido de como la consigna que lanzaba el MIR, sino ¿qué fue para usted la actividad autónoma de proletario y campesino y campesina en Chile? ¿Y cómo podría darse una dinámica parecida en el futuro? ¿Sí? Bueno, primero, gracias por la instancia. No he participado en algo así en contacto. En general, vamos más en el centro. Una de la zona poniente. Comparto muchos de los puntos que usted planteó. Creo que es de gran importancia rescatar uno en particular que tiene que ver en torno a la construcción de procesos colectivos o de unidad. Concuerdo con usted cuando dice que no hay una izquierda porque no hay un proyecto. Eso se ve hoy día, como usted lo dijo, en la decadencia de los partidos tradicionales, los que no solo están cuestionados ahora, sino que están cuestionados desde el comienzo de la supuesta democracia. Frente a esto, y haciendo hincapié en algo que usted mencionó, que son las contradicciones económicas como las predominantes de la sociedad capitalista, me imagino que predominantes frente a otras que hoy día se plantean en base a los movimientos sociales, que tienen que ver más que nada con demandas democráticas, republicanas, muchas veces burguesas también, o ambientalistas. La pregunta específica es, en torno a aquí, hoy día se podría construir un programa de unidad que pueda articular a la izquierda y cómo es posible, por ejemplo, lo que usted plantea, que ha sido históricamente la dificultad de la izquierda de construir progreso, de construir una alternativa verdadera, como por ejemplo lo ha demostrado Cuba, que si bien comparado o analizado generalmente con los índices establecidos, ¿no es cierto?, con los índices dominantes, podríamos decirlo, de la hegemonía capitalista, siempre ha sido vapuleado, pero quienes tienen el privilegio de conocer el proceso cubano de cerca conocen la afección que tiene el pueblo cubano por su revolución y el orgullo que sienten, además del trabajo diario, cotidiano que hacen, por mantenerlo, por mejorarlo. Hoy día Cuba tiene tiene índices mucho mejores que cualquier otro país capitalista de la región, y eso claramente es sinónimo de progreso. ¿Cómo podríamos sortear la dificultad con el pensamiento de izquierda y el progreso? En ese sentido, los mismos países de la Unión Soviética en sus banderas tenían, por ejemplo, imágenes de represas. ¿Cómo es posible conciliar el progreso sin una destrucción inminente de la naturaleza y del hombre, que es la contradicción principal del capitalismo? Esa es la pregunta. Sí, ya. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Sí, ¿alguien más tiene? Sí, no, bueno, podemos hacer otra ronda. ¿Una ronda? Sí. Deberíamos organizarnos, cómo fue la organización de los cordones industriales, que es lo que le pregunta acá el joven, ya que yo tenía la duda, y cómo con toda la ciudadanía, es casi todo lo que pregunta acá el joven, con las deudas que yo tengo. Ya, bueno. Bueno, yo creo que las preguntas cada vez se van haciendo más difíciles. Uno dice, desde luego el socialismo es muerte para el pueblo, la consigna esa de ahí, uno dice, eso es pura ideología, válida para el que la cree. Pero no me estoy refiriendo a que sea moralmente erróneo, ¿no? Yo creo que esa gente en realidad entiende lo que puede. Yo en eso soy bastante menos crítico que otro segmento docente de la izquierda, ¿no? Porque en realidad lo que se está muriendo ante nuestros ojos es el capitalismo. Uno dice, pero ¿eso significa que con el capitalismo vamos a llegar al socialismo? Depende de qué es lo que quiere decirme usted con esa palabra. ¿Y qué es lo que me quiere decir con la palabra capitalismo? Yo defino, y no me gusta definir, al capitalismo como alguna forma sistémica cuyo centro de reproducción social está dado por la plusvalía, por el valor al cuadrado, por la lógica del capital, que es un proceso que relaciona el trabajo muerto, la expresión que podamos tener en materias primas, maquinaria, lo relaciona con una modalidad de inserción del ser humano que es su transformación en fuerza de trabajo, ya no es un esclavo, pero tampoco es un hombre libre. Lo relaciona para producir mercancía. Esas mercancías pueden ser físicas, pero pueden ser simplemente virtuales. Un programa de computación, una imagen, una frase, el marketing, todo. ¿Qué tiene de concreto ese tipo de cosas? porque uno dice, oye, un programa de computación tiene algo concreto. Sí tiene algo concreto, que es expresión del trabajo humano. Pero entonces tú dirías que la esencia del valor es el trabajo humano. Yo personalmente no lo creo. Fíjense, yo creo de que el trabajo está involucrado como categoría histórica, pero que ese proceso se realizó muchísimo antes del propio sistema capitalista, cuando entre los cromañones se empezaron a establecer algunas estructuras de dominio, de donaciones, de objetos, etcétera, etcétera, y se pasó a algún punto en el que se comparaban o se realizaban con alguna regularidad ciertos intercambios, que ya no era el de doncellas, ya no eran simples donaciones, no, había lugares como en esas, cuando uno va al interior de Bolivia, yo estaba por allá, por el Perú, en que bajan las comunidades y se hacen trueques, 5 gallinas por un chivo, o por 4 patos, 3 zapatos por una cosa tejida. ¿Qué es lo que se está intercambiando? Al principio es el objeto, pero ¿por qué se intercambian 3 por 5 y no por 2? ¿Qué hay que vincula en esa proporción esto con esto? Uno dice en forma muy elemental, bueno, es que hacer esto costó tanta dificultad, tal pedazo de la vida, tal intensidad de trabajo o condensación de conocimiento. Y tendemos a denominar esa particularidad el valor que tiene eso. Pero en realidad el valor no está ahí, está en el acto que lo intercambia. El valor es una relación, para decirlo así, mágica. No tiene ningún contenido profundo, sino que es una socialidad que no nació con nosotros como especie y que va madurando, pero que tiene como base nuestros riñones, nuestro tiempo libre, nuestra vida. Nos quiere extraer todo lo que puede en el juego. Hasta ahí uno dice, bueno, ese objeto, para los que intercambiaban antes del capitalismo, la sociedad griega, los fenicios, que eran sociedades mercantiles, ya existía. Y ellos se dan cuenta, tengo un zapato o 10 zapatos y lo puedo cambiar por 20 patos o 15 chaquetas. ¿Qué es lo que estoy realizando en eso? Bueno, aquí estoy apreciando una cualidad. Me gusta comer pato. Me gusta este zapato porque es más blando o más duro. Pero yo no estoy intercambiando la dureza de ese zapato por el sabor de un pato. Lo que estoy intercambiando es un valor de cambio que se expresa en este juego de precio. Desde luego, toda esa sociedad para ellos fue un misterio. Porque los griegos tenían esclavos. Y si había algo que era vergonzoso, que ellos miraban para el lado, era el trabajo. Ellos se consideraban nobles, guerreros. Y la actividad más profunda que podía estar a hacer un ser humano era contemplar este dominio que hemos logrado. Pero cuando en torno a al fracaso de las cruzadas, la robadera que se hizo en América, lo que eran los pueblos indoamericanos, se llevó patrimonio hacia Europa, resulta de que una serie de pequeños conjuntos de desarrapados que vivían de las sobras y mendicidad en los templos, en los castillos, etcétera, y que construían pequeños burgos, llamaban ellos, los burgueses, empezaron a ser progresivamente poderosos. Y podían, en la situación nueva que está, multiplicar eso. Lo multiplicaban. ¿Por qué? Porque llegaba inmensas cantidades de patrimonio extraído por otro tipo de sociedades, no digo más generosas ni más crueles, pero llegaba como posibilidad para que yo la invirtiera en Europa. Había la posibilidad de echar a andar ese proceso que se basaba en una robadera general que hasta el día de hoy se hace con los más despistados, pues. En la periferia se sigue haciendo, pero que llevó importantes riquezas a Europa, transformándola en una nueva relación, el capital. Al llevar eso, desde luego, pasaron varias cosas. Lo que eran las potencias centrales como España o Portugal, conocieron procesos de inflación del carajo. Y no podían vivir sus nobles, ni siquiera de lo que podían sacarle a sus campesinos. España y Portugal, siendo muy poderosas, incluso Francia en alguna medida, dejaban de ser las potencias centrales de este nuevo mundo que estaba emergiendo. Y por el contrario, Holanda e Inglaterra, países muertos de hambre, que no tenían ni siquiera grandes materias primas, no las tenían, producían objetos que podían poner al mercado de España, de Portugal, e incluso nos vendían a nosotros en las colonias porque aquí el contrabando era feroz. Se establece así una fase en que el capitalismo de esta cosa simplemente colonial va asentando sus bases, realiza una primera globalización que es mercantil, y sin embargo, en estos atisbos de entidades étnicas que están en competencia, de luego sus reyes siguen mandando. El Papa sigue mandando. Tenía hasta 7 ciudades, el Papa tenía ejército. Luchaba también por el predominio, en conflicto. Siglos XVIII, XVII, XVIII. Pero esta manera, que no es solo una manera de intercambiar, termina siendo una manera de vivir, se mete en nuestras cabezas. Cada día más. Por eso que decimos con cierto cinismo, ya nadie se muere de amor. Oye, ¿cómo no se muere de amor? Si el amor lo inventó la sociedad capitalista, el amor no es una cosa que hubieran los griegos, me van a perdonar ustedes, el amor solo se sentía entre varones. Un varón viejo amaba a un muchacho joven. Uno dice, ¿eran todos maricos? No, señor, era una forma de amor. Era un sentimiento con el que conversaba, discutía, etc. Lo que no quiere decir que no tuviera relaciones físicas con una mujer para que tuviera hijos. Se reproducía la vida. Y en la sociedad capitalista, en su inicio, surge el amor. ¿En dónde? En las cortes, los señores se van a las cruzadas. No es el amor entre el castellano y la castellana, no. Es un amor, ¿cómo lo podríamos decir? Es el amor entre el bardo que le canta la oreja y le toca la guitarra y la señora que está abandonada y sola. Uno diría un amor platónico. En muchos casos fue platónico. En otros era con cinturón de castidad, pues. Pero ha surgido un nuevo sentimiento en la humanidad, que es un sentimiento ya no de las personas. La persona era una creación judía de varios miles de años, que en el fondo es, señores, hay unos límites para Dios, pues. Eso es en el fondo lo que los judíos dijeron. Y hasta el día de hoy se lo cobran. Los judíos no aceptaron de alguna manera con el mito de Abraham que él tenía que sacrificar a su hijo. Y nos dijeron a todos, no acepte que las religiones te impongan eso. No acepte, defiende a tu hijo. Pero esa idea de persona ahora es enriquecida, es transformada en un individuo, en un ego, que ahora puede amar, establecer esa relación con una persona de otro sexo. Hay pautas en las que la religión todavía se mete de cómo sería, deberían ser según ella. Y la sociedad capitalista lo tolera. Sus primeros filósofos capitalistas son carajos absolutamente ateos. Promueven el ateísmo. El hombre es una máquina. Los dioses son, y Dios, la Virgen, supersticiones. Hay que destruir eso. Pero a medida que se desarrolla el sistema, y la clase trabajadora emerge con sus ilusiones, que también tienen, son formas cooperativas de supervivencia, hay que tener tranquilo a esta gente. Y la burguesía empieza a reconciliarse con el papado, vuelve a ser cristiana. Y los que empiezan a ser medio ateos son un pequeño segmento o de servidores públicos o de población, porque la inmensa población sigue creyendo eso, pero ya no lo vive como en la Edad Media. No se vive en función de la romería, no se vive en función del bautismo o de los rituales, etc. No, no, se vive en función de cuánto dinero, el dinero. Y para la inmensa mayoría, ¿cómo lo obtengo para poder siquiera llegar a fin de mes? Se ha creado una nueva sociedad. Esa sociedad está sobre las bases de la ganancia. Se hace el negocio para fabricarle zapatos porque usted tiene frío, para darle de comer a los niños porque tienen hambre. No, señor, ese niño se puede morir de hambre. Usted se puede andar a pata pelada. Al sistema no le interesa ese su problema personal, individual. Usted tiene que buscar resolver. Si no lo resuelva, muérase. Así lo hace. Lo que se hace, si se hace comida, se hace zapato, es para ganar plata. Para ganar es el objetivo. Y le dice a todos, vende a tu madre, compra los riñones de tu más querido amigo, traiciónalo, pero gana dinero. Eso es lo que nos dice todos los días la televisión y los diarios, todo. Toda la ideología está orientada a eso. Olvídate de tu historia, olvídate de tus dolores, adelante. Pero el ser humano es un bichito complejo, tiene su historia, tiene su memoria, no quiere perderla. No quiere romper esas cosas. Amar a alguien es bello. Puede ser un hombre, ojalá yo no entro en los patrones que quiera imponer la iglesia. Cada uno verá cómo. Pero yo creo que eso fue un aporte de la burguesía. Su música fue un aporte. ¿Usted ha oído la música? Oye, yo tengo una abuela que fue mapuche. Amo a los mapuches. Pero su música es pobre, ¿o no? Uno dice, oye, detrás de Bach, de Mozart, de Beethoven, hay una relación espiritual con la humanidad y con nuestra nueva forma de acercarnos a eso misterioso, si es que existe, que es gigante. Entonces uno dice, aquí ha surgido una nueva sociedad basada sobre una nueva manera de producir. Esa manera de producir produce mercancía, pero no las produce de cualquier manera. Las produce a través de un sistema que está basado en la extracción de valor, en la plusvalía. A usted no le van a dar un sueldo mayor al sueldo con el que vive. A ningún chileno se lo va a dar el sistema. Yo me di cuenta de eso viviendo en Venezuela. De repente saltó el dinero. Perdón, el precio del petróleo, 3 veces. Los venezolanos son un pueblo generoso, ingenuo, quizás menos. Tienen un montón de cualidades y defectos que no son los nuestros. Y los venezolanos, que tenían mucha empleada doméstica colombiana, oye, le dieron, igual como ellos le habían triplicado el sueldo a todos, le triplicaron el sueldo a su empleada doméstica. Pensando de que este iban al fin de año ir los mismos días que iban a ver a su mamá y a su hijo que lo tenía en Colombia y volver. Pero ellas no, se quedaron 3 meses y hasta 6 meses en Colombia. Y tenía indignada a las mujeres de la burguesía, indignada a las mujeres de la capa media. ¿Por qué nos traicionan? Yo me reía, ¿verdad? Para mí. Esas mujeres aman a sus hijos, aman a sus madres. Y ustedes le han dado graciosamente la posibilidad de verla más tiempo. ¿Por qué no lo van a usar? Y ahí me di cuenta que el mercado de trabajo en el capitalismo está determinado de tal manera que usted recibe el ingreso que lo obliga, después de haber pasado un domingo que jugó fútbol, se entretuvo, lo pasó bien, quizás hasta bailó o se quedó tranquilo en casa, el lunes a trabajar. Si no, a pasar hambre. Si no, el lunes, el martes. En otras palabras, está estructurado para una cierta satisfacción de un cierto nivel de consumo que reproduce al capital en este juego. Y que yo no me había dado cuenta cuando llegué a Alemania. me pareció una tontera cuando la profesora me dijo, ¿usted es ingeniero? No se preocupe que su hijo también va a ser ingeniero. En otras palabras, ella me decía, yo lo voy a educar a ese niño para que sea ingeniero. Yo me quedé como buen chileno, me dije, esta señora, esta gringa está más loca. ¿Qué me importa a mí que mi hijo sea ingeniero? Si quiere ser bailarín de ballet, que lo sea. Si quiere ser médico, que lo sea. Lo que me interesa es que él sea feliz. Pero tiende a pensar, la cultura esta que hemos heredado del medioevo de los españoles tiene también su parte buena, y los mapuches también tienen su parte buena, extraordinaria. Para ellos no. Él tiene que ser ingeniero para llenar el hueco que voy a dejar yo cuando me muera. Cubrir eso. Y hasta el día de hoy, esa es la lógica con la que funciona la sociedad norteamericana, la sociedad inglesa, la sociedad alemana, la sociedad francesa. Las otras sociedades del Mediterráneo somos más confusas en eso. Bien. ¿Qué es? ¿A qué me refiero entonces con el colapso? Que la crisis que se ha generado es porque en algún punto del ciclo económico en que está involucrada toda la vida social, tiene que haber una relación entre los valores y los precios. Marx lo estudió en el tercer tomo de El Capital, lo llamó la perecuación de la tasa media de ganancia. En otras palabras, la tasa media de ganancia que utilizamos, en algunos momentos, la suponemos que los precios y los valores están más o menos equivalentes, cada uno en su expresión social. Pero no lo están, dice él. Por eso es que hay problemas de oferta y demanda, de sobredesarrollo de ciertas áreas, subdesarrollo de otras, conflictos intersectoriales y finalmente crisis y crash. Ahí. ¿Por qué? Para explicarlo de la forma más simple. Porque si usted es empresario, trata de pagarle a su obrero lo menos que pueda para ganar dinero. Así gana más. Le paga lo menos posible. Lo que es justo, entre comillas. Lo que dice el mercado, pero es lo mínimo que usted trata de hacer. Esa es su lógica. Él, con ese dinero que usted le paga, es lo que él va a demandar. Pide en el mercado. Demanda pan, demanda zapatos, etc. Usted trata que él esté bien bajito. Pero usted fabrica corbata, camisa, pan. Y usted quiere que ese otro señor que es empresario no haga lo mismo que usted. Quiere que, en lo posible, a su trabajador le pague mucho, le pague más, para que le compren a usted. Y usted tener un mercado muy bueno para poder tener éxito en lo que usted está fabricando. En otras palabras, el capitalismo es una sociedad, dice Marx en uno de sus escritos, no es la explicación única y última de la crisis, pero es una sociedad que deprime la demanda y siempre está sobreestimulando la oferta. Y eso se va acumulando, acumulando, hasta que llegamos a periodos de crisis en que, Dios mío, se produce y no hay quien la consuma. Yo lo viví eso, me pareció extraño, en Europa, un par de estas crisis menores, los gobiernos compraron miles y miles de toneladas de durazno, los llevaron a un valle en Italia, y para mi sorpresa, lo echaron en ese valle, que eran durazno, y le echaron tierra arriba. Están locos estos tipos, dije yo. No, están defendiendo el precio. Según ellos, había una sobreproducción de durazno. Sobreproducción, yo decía, hay miles de niños que no han comido un durazno. No, pero es que no estamos hablando de niños que te quieran durazno. Ese niño tiene que tener plata para comprar ese durazno. Si su papá no tiene plata, no come durazno, señores. Esta es una sociedad del dinero, de la ganancia. Esa es la lógica en la que se mueve esta sociedad. Entonces, uno dice, fíjate en qué periodo estamos viviendo. Ustedes me van a perdonar, traten de recordar estos 3-4 últimos años. Que la General Motors, los automóviles, se les pincha el neumático, tuvo que retirarlo. Oye, uy. Y la Volkswagen, los ingenieros se equivocaron y hicieron el manubrio al revés. Qué raro. Y la Toyota también. Le salió los focos medio malos y tuvieron que retirar 500.000 de automóviles. Todos los días. por esto, por lo otro, hace 5 años se vienen retirando millones de automóviles del mercado. ¿Por qué? ¿Es que nuestros ingenieros, los de la Volkswagen, son unos estúpidos? ¿Son unos incapaces? No, señores. Lo que pasa es que sobran los automóviles. Y hay que destruirlos en forma suave e inteligente. ¿Cómo se hace eso? Bueno, retiramos este 500.000 de automóviles Toyota porque tienes malo la puerta y podían producir un accidente. La Toyota dice, yo reconozco esto, los retiro, pero no me voy a quedar con ellos dentro de la fábrica. Dice, señores del gobierno o señores de los seguros, tomen estos automóviles y vean qué hacen con ellos. Y la Toyota recibe el valor de esos automóviles que llega a través del gobierno o a través de los seguros. ¿Y quiénes pagan los seguros y quiénes pagan el gobierno? Nosotros. Y cuando no lo pagamos nosotros, el Estado dice, no te preocupes, emito más billetes nomás. Ah, está bien, más billetes. Que fue lo que hizo Estados Unidos a partir de 1971. Cosa que nosotros no teníamos conciencia en el proceso de Unidad Popular. El capitalismo estaba abriendo una nueva fase, la de financiarización. Estaba terminando el mundo ese industrial y estaba abriéndose un nuevo mundo de grandes bancos y grandes corporaciones financieras que se mueven por todo el mundo. Uno dice, pero, oye, ¿qué pasa en definitiva con eso? Bueno, pasan varias cosas. Que a nivel financiero estamos en esta modalidad del capitalismo con un pleno control por parte de Estados Unidos, que no se quiere reconocer. Ellos todavía controlan el 50% de toda la masa dineraria del planeta y un poco más. Pero han cedido la parte industrial a los chinos, vietnamitas, hindúes, etcétera, que producen más del 50% de todo lo que consumimos. Más del 50%. El té que consumimos, la taza, esto lo fabrican los chinos, esto, ta, ta, ta, ta, ta. Uno dice, chuta, son dos modalidades de capitalismo. Los que están en control de la cosa financiera tienen plata como para ponerse en las cosas estratégicas. Claro, ¿cuáles son las cosas estratégicas? Claro, la última modalidad física más avanzada del capitalismo, que obviamente es la tecnología y los mundos virtuales que puede crear. Se están peleando por quién controla el 5G. Entre un mundo que emerge, pero emerge con herramientas más antiguas, pero con una capacidad extraordinaria de control, con un Estado más totalitario, más bajo control de su sociedad, para poder negociar y reemplazar al otro. Y el otro en plena decadencia, dispuesto a volar a la mayor parte de la humanidad si es necesario. Uno dice, sorprendente, porque el señor Trump no ha hecho ninguna guerra. No, porque primero quiere ganar las elecciones. Después que gane las elecciones, mostrará cuál es su verdadera política. Porque sus asesores alrededor han sido muy enfáticos en empujarlo a ciertas guerras y ya la destrucción de Venezuela está asegurada y nuestro presidente va a ser allá porque si la han asegurado, que viene la moción. Y bueno, ya está. Si el vicepresidente se lo vino a decir aquí, después pasó el ministro de Defensa. O como dicen, los aviones estaban volando ya cerca de Irán. Y Trump dijo, no. ¿Por qué? Según dice, porque iba a morir gente. ¿Morir gente? ¿De qué me está hablando ese señor? Si estos señores están ahí para tomar esas decisiones, o están ahí para hacer lo del Papa Francisco. Y los papas, Dios mío, si tienen las manos con sangre. La famosa Inquisición no fue una cosa de andar viendo brujos en todas partes, fue una manera de aterrorizar a las mujeres, para obligarla a volver a la cocina, obligarla a volver bajo el control de los varones, obligarla entonces a que la modalidad de control patriarcal y la forma que la sociedad está imponiendo no fueran subvertidas por ella. Por eso que los curas decían, si hay algo perverso, algo rebelde, son las mujeres. O el gran Lutero, extraordinario creador de una nueva religión, la religión protestante, que dijo, no, para comunicarme con Dios yo no necesito intermediario, que cada protestante, que cada, no eran protestantes, que cada cristiano se comunique directamente con Dios, que lea directamente la Biblia. Pero cuando los campesinos se sublevaron, las mujeres se sublevaron, ¿qué fue lo que dijo Lutero? Oye, entre el orden y la tranquilidad, no hay donde perderse, y este desorden. Hay que, mira, las palabras son pocas, léanse ustedes, es una cosa terrible el pobre Lutero. Hay que romperles el alma a las mujeres y a los niños, porque en ellos se oculta la perversidad. Dios mío, dice uno. Ese señor que no había tenido hijo todavía, ¿de qué me está hablando? Estaba hablando del orden, de la propiedad. Transformada en esta sociedad una parte importante de ese patrimonio en dinero. Por eso cuando alguien me dice, oye, yo no creo que el capitalismo... Yo creo que sí, el capitalismo va a caer. Pero no necesariamente va a caer las sociedades de clases. Ni las estructuras patrimoniales. Ni los ejércitos que controlan la subordinación que ejercen estos estados y estas estructuras hoy día de poder de nosotros. Se van a transformar, va a haber una adaptación. Y esas masas dinerarias van a ser utilizadas en aventuras de todo tipo. Y yo me digo, bueno, yo soy de las personas, quizás porque estudié ingeniería, quizás porque era un muchacho muy ingenuo, siempre he amado la conquista espacial, la ciencia y todo. Bien, me sorprendía, algunos amigos míos me decían, mira, no es destino inevitable del hombre expandirse como hormiga por el planeta. La propia ilusión de la burguesía ha sido, tú tienes derecho a ser feliz. Y para eso, se puede ir o no se puede ir a la... Pero la burguesía no es el único mensaje que ha traicionado. Traicionó también el de la libertad, la igualdad, la fraternidad. Con esa arrastró a las masas a cortarle la cabeza al rey. No crean que era fácil cortarle la cabeza al rey. El rey era el papá. Se lo amaba y se lo respetaba más que al papá. Porque eran relaciones mentales, tribales, profundas. Pero llegó un momento el pueblo de París cuando, después de los miles de esfuerzos para tratar de normalizar una situación, de negociar, el tipo traiciona trayendo los ejércitos de Austria y de los alemanes para que los mataran. Que no, este traidor miserable. Se corrió el velo. Estaban viendo la realidad y les aplicaron la guillotina. Yo me digo, pucha, qué terrible, pero esa es la realidad. El pueblo chileno creía que en este país se resolvían las cosas en términos democráticos. Que toda esa estructura institucional era para protegerlo a usted. ¿De quién? De los peruanos. Ah, de los peruanos, de los argentinos. Oye, ¿hemos aprendido algo? Poco. Porque se educa de que si tenemos 4 diputados más, ya estamos a punto. Yo no digo que no haya que tener 4 diputados y reclamar para defender los derechos que estos tipos nos tratan de cercenar. Quizás haya otro mecanismo, quizás sea una huelga de tal tipo, quizás crear otro tipo de instituciones. Lo que digo, no hay que caer en ilusiones. Hay que comprender cuál es el juego. El juego es un juego... una lucha de clases, en que las clases no son una estructura, sino esta cosa mucho más movediza de cómo la gente se identifica, se reconoce, ama a su familia, acepta hacer alguna forma de vida común o acepta llevar una vida de mercado. Cuando usted acepta llevar una vida de mercado, tiene que en algún espacio tolerarlo, porque usted no tiene la fuerza para cambiar toda la sociedad chilena. Pero si usted le pone condiciones a su hijo para comer un pedazo de pan dentro de su casa, entonces es un miserable. Está llevando las relaciones al diario de su casa. Y el sistema nos está diciendo, oye, no te cases con esta, no es tal cosa. Ten amigos que te convengan, hijos de perra. ¿Qué posible amistad puede surgir sobre esa base? ¿No? Entonces uno dice, esa forma... ni siquiera es una mala onda en la que ellos están. Es la forma del valor. Es la forma de la mercancía que te dice, mira, para poder comparar una silla con una mesa, tengo que pensar solo en universales, no en las particularidades, porque es incomparable una manzana con una pera. Tengo que pensar qué es lo que tienen en común. Y lo que tienen en común es una ilusión, que son productos del trabajo. Y el mundo es un mundo de ideas. La democracia, la libertad. ¿Cómo la libertad? ¿La libertad del esclavo es lo mismo que la libertad del dueño de los esclavos? No, no, señores. Es la libertad para el dueño de los esclavos, tener esclavos. Mientras para el esclavo es que se sale a la mierda. Esa es la libertad que tiene el que quiere el esclavo. Entonces las palabras significan cosas distintas. Y al mismo tiempo, en algún sentido, se refieren a estas relaciones que establecemos los seres humanos, no porque nos gustan, sino porque son el producto histórico de nuestros éxitos y nuestros fracasos. Nosotros somos el producto de 50 años de lucha, o de 100 años de lucha, difíciles, pero con algunos éxitos, momentáneos éxitos, espacio. Gracias a ellos tenemos zapatos, gracias a ellos tenemos chaqueta. No la hemos perdido todavía. Andar, yo le explico a mis estudiantes, andar por una vereda no es gratis. Cuando surge la burguesía, los muertos de hambre no tienen derecho a andar por la vereda. Los únicos que caminan por la vereda es la burguesía. Son los empresarios de larga distancia y corta distancia. La gente tenía que caminar en Europa por la calle, donde antes se tiraba el pipí y donde era puro barrial. Les costó años y años de lucha, muerto y muerto, para tener derecho a andar por la vereda. De manera que hay que estar consciente que tener zapatos no es un regalo del cielo. Es un parte de la lucha de nuestros padres, nuestros abuelos. Y para adelante uno dice, wow, ¿qué podemos decir con respecto a la cosa de adelante? ¿Cómo construye ese futuro el capital? El capital dice, no, yo me identifico con el patrimonio. El patrimonio, uno dice, mira, en realidad los cerros estaban ahí antes que estuvieras tú, antes que estuviera el ser humano. Y bueno, probablemente van a seguir estándolo. Aquí han adquirido una connotación y se compra y vende un cerro. Desde luego, los seres humanos incorporamos ese cerro como parte de las cosas que tienen significado para nosotros. Y uno dice, y hemos desarrollado en esta última fase mecanismos extraordinarios que pueden reemplazar nuestras actividades. Maravilloso eso. Podemos dedicarnos a jugar a la pelota, a la televisión, siempre que esto es miserable, porque esta sociedad es nuestra, porque este mundo es nuestro, nos entreguen el ingreso como para poder seguir viviendo y tener zapatos y tener comida, que es lo que luchan amplios sectores de los trabajadores y de los intelectuales de Europa. Que haya un ingreso para toda la población por el hecho de vivir, y no como acá, que hasta para estudiar tú tienes que pagar. Hay que defender los derechos, defender los bienes comunes, porque si no, hasta por el oxígeno nos van a cobrar, hasta por cruzar una vereda. Porque ya aquí lo ponen como ejemplo. En Chile, el agua es privada. Dios mío, ¿cuál de ellos fabricó el agua? Es una apropiación como la que le hicieron a los pobres mapuches, quitándole sus tierras. Eso es lo que nos han hecho nosotros. Si el agua viene de la lluvia, viene de los ríos. No, pero es que lo hemos canalizado, etc. Bueno, ya debería haber estado más que pagado en el primer año, segundo año, ¿no? Igual como la autopista, hasta para moverse. La construyen sobre la autopista anterior. Y más encima, ahora que se les acabó el contrato, te dicen, no, es que vamos a hacer un nuevo contrato para seguir siendo nosotros los dueños. Cuando la promesa era que nos devolvían esa autopista, que está sobre los caminos históricos nuestros. No lo quieren devolver. Es que la vamos a mejorar la autopista. Ahora la vamos a tener, uff, unas ambulancias por si hay accidentes, unas cosas que te controlen porque hay más de algún borracho que puede provocar, etc. Bueno, en el fondo, lo que vienes haciendo es apropiándote del universo. Lo que tú mentas como propiedad privada, en realidad ha sido la expropiación de toda la humanidad de su planeta. Entonces uno dice, bueno, todos estos poderes luchan para decir, oye, hasta vamos a convertir en propiedad privada hasta hablar. La idea hay que pagar. La afortunadamente Sun Comunia no respeta eso. Me parece excelente. Y entonces uno dice, pero son poderes, profe. Desde luego, poderes que hay que tener clarito. El Big Data, ¿qué significa? Que ellos usando los datos nuestros, por todo, metiéndolos en programas y ordenándolos, saben de usted más que usted. Y entonces, este señor quizás no quiera el perro. La computadora lo sabe. Le pone un perro, el tipo está nervioso. O si no, quizás, no sé, tiene una tendencia homosexual. Y en esa sociedad le va a tirar, o lo va a provocar, o lo va a acusar a usted. Por eso yo pongo al lavandero. Yo no sé si el lavandero... No lo sé. ¿Quién lo puede saber? ¿Puedo saber yo de qué hace usted? No lo puedo saber. Lo que sí sé es que cuando usted está en una lucha feroz contra el cobre, ¿ah?, por pedirle a su nacionalización o por defender el determinado tipo de cosas, lo que le tira a la prensa y lo que le no es información objetiva. Es una simplemente chispazo o mentira declarada para joderlo, no solo usted, sino impedirnos aglutinar detrás de la lucha o idea lo que se puede hacer. Pero uno dice, bueno, pero esa Big Data, desde luego, puede terminar controlándonos a todos. Y entonces el chip no va a ser como este que orgullosamente nos muestra en el programa. Mira, tú te metes un chip aquí y abres la puerta, abres el computador. Entonces es como los perritos. Vamos a tener un chip. Uno dice, sí, que no. En realidad uno dice, es para un mejor control. No, si ya lo tienen. No, nunca es suficiente, desde luego. Uno dice, ¿pero podemos prescindir de eso? Yo pienso de que la humanidad difícilmente va a poder prescindir de eso. El problema es qué uso le damos. Es como tener un cuchillo. Yo voy a usar el cuchillo para echarle mantequilla a mi pan. O va a clavárselo al señor en el estómago. ¿Bajo qué condiciones psíquicas, sociales, humanas, hago una cosa o la otra? Entonces me dicen, hay que prohibir los cuchillos. No. Además, en la historia de la humanidad, la tecnología es como la caja esta de Pandora. Que una vez que se abre, salen las cosas adentro. Pero igual, los griegos ya entendían eso. Hace 2500, ellos vivían en una sociedad mercantil, pero sobre todo una sociedad guerrera. Ya se preguntaron eso. Y por eso en el mito, y los mitos siempre dicen algo. Dice, pero lo último que salió de la caja de Pandora fue la esperanza. Y entonces me digo yo, ¿para dónde nos lleva el sistema? Cuando hoy día, igual que ayer, pero hoy día es mucho más evidente, las máquinas pueden reemplazar todas las tareas desagradables de la humanidad. Pueden, esta disposición de orden tecnológico, esta inmensa riqueza, nos podría proporcionar un infinito espacio de realización, de desarrollo estético, ético, etc. Pero ¿para dónde nos lleva el capitalismo? El capitalismo quiere que hasta nuestro último sueño sea mercancía. Que el último pedazo de aire que usted respire se compre y se venda. Y lo han logrado en algunos lugares, algunas cositas. Entonces, en ciertas calles en Japón, había unos restaurantes, después los sacaron porque no era un negocio tan exitoso, pero lo tuvieron varios años, en que se vendía oxígeno. Usted iba medio mareado, atoxicado, le dolía la cabeza, cafetería con oxígeno. Entraba, igual como las cafeterías con piernas, cosa que, bueno, me parece terrible. Cuando uno llega afuera, ve eso, dice, Dios mío, eso es parte de la paquetería, la cobardía y el conservantismo de las relaciones en los chilenos. No, ninguna gran triunfo del liberalismo y de la libertad. Es que no hemos podido abrirlo por otro lado y de alguna manera se expresa en eso. Bueno, en Japón había esos cafés para respirar oxígeno. Entonces uno entraba, mientras te traían el café, te pasaban una mascarilla y bueno, y se respiraba y había una mayor cantidad de oxígeno y después de media hora tú pagabas tu oxígeno y tu café y te ibas. y de luego ahí también hay ciertos hoteles en Tokio. Yo he estado en Tokio, una hermosa ciudad, pero obviamente es una cultura, algún día podremos conversar en tema singular de comerciantes, en que las piezas más baratas para los que van hacia la ciudad, me dicen que Lavín quiere hacerlo, son como una especie de ataúdes pequeños. Uno se mete y entonces está por aquí con unos espejitos para que tenga la ilusión más grande, una radio, un lugar donde pone los papeles de la reunión. Entonces uno dice, y se puede poner auriculares y no sé, estar en la playa supuestamente, no sé, y si le parece poco ver imágenes de la playa, se pondrá unas cosas para tostarse. Entonces uno dice, al capitalismo no le importa eso. ¿Va a defender su derecho humano, a sentir caminar las patas mojaditas? No, no es un problema. ¿Tiene usted dinero o no tiene dinero? Y lo va a hacer hasta el último momento. Uno dice, pero eso significa, primero, de que si no logra manejar las contradicciones políticas, los poderes actuales en estas transferencias y transiciones pueden tirarse bombas atómicas. Ya tenemos fuerzas productivas y destructivas gigantescas. Puede ser, pero puede que no suceda. ¿Y qué va a pasar entonces en el plano económico? Suponiendo de que no suceda, bueno, obviamente de que va a tratar de que usted, no es que deje de pensar, el capitalismo no está interesado en eso, que los rasgos de conciencia, la apreciación que usted tiene del valor de su existencia, desaparezca. Entonces uno dice, eso será biológicamente una sociedad humana. Yo no creo que sea una sociedad humana. Va a ser simplemente una sociedad, para decirlo de una cierta manera, del poder y del control, una sociedad de robots, donde los elementos biológicos del planeta, incluido esto que fue el cromañón, estarán subordinados a objetivos de colonización exterior, acumulación de cosas, etc. ¿Eso se podrá hacer en torno al valor? No, no se podrá hacer en torno al valor. Un robot, primero, puede producir todo el valor nuestro, pero en sí mismo no tiene valor el robot, igual como no lo tiene esta taza. Esta taza resume en su valor las ilusiones nuestra vida, y el robot también. De manera que disponemos de una fuerza productiva gigantesca y una fuerza destructiva gigantesca que se expresa en el plano de la economía como esa inmensa masa de dinero que están llegando y buscando alguna manera de conseguir negocios para poder sobrevivir. Y eso es lo que se discutía en la reunión de los 20. Ya me digo, la reunión de los 20 era fundamentalmente esta cosa entre los chinos y los norteamericanos, cuáles son una de esas correlaciones. Pero, señores, este no es el único problema. Esta es una especie física, afectiva, cooperativa, que de alguna manera en su propia vida resume más que las cosas del valor creadas como relación en las sociedades mercantiles y multiplicadas en la sociedad del capital. Nosotros tenemos mitos, tenemos alegorías, tenemos magia. El amor de mi mujer es mágico. Me peleo con ella, no has lavado la taza. La amo. ¿Cómo la puedo valorar eso? Eso está fuera de la lógica del control de estos miserables. Está fuera incluso de esos mecanismos de control que ellos manejan en torno de los aparatos de Estado, en torno de esta multiplicación lógica de actitudes, etcétera, etcétera. Bueno, uno dice, será el proceso inverso, pues. Y entonces dejaremos de amar, porque ya nadie va a amar. Y después ya dejaremos de estar conscientes, simplemente nuestro hígado o nuestro cerebro moverá tales cosas. Y esas máquinas quizás no necesiten. Yo me digo, antes de eso, hay muchas peleas que vamos a dar por impedir eso. En cada una de las circunstancias en que este sistema contradictorio entra en conflicto. Ese fue uno de los intentos que hizo este pueblo. Fue lo que maravilló a los colombianos, lo que los conmovía, porque era una tarea también de ellos, era una ilusión de ellos. Y en cada una entonces de estas crisis, ya sean económicas, ya sean psicológicas, ya sean militares, ya sea ecológica, nuevamente levantamos el dedo. Y además, yo les diría una cosa maravillosa. En estas circunstancias, oye, nuestras mujeres, que es la mitad de la humanidad, la mitad de la humanidad, oye, hay que acabar con el patriarcado. Yo estoy convencido que el patriarcado no se puede acabar solo sin que se acabe el capitalismo. Pero me parece estupendo. Porque el dolor de tener una piel negra lo siente el negro. Yo puedo intelectualmente racionalizarlo y decirle, puta, no exageres, y yo sé que te han abusado contigo, etc. Pero el dolor lo lleva él. Y nuestras mujeres, la mitad no más. Tampoco, ninguna de las dos opciones, porque las dos están alimentadas por la orientación que tiene el capitalismo de defender cualquiera de las posiciones que desorienten nuestra capacidad de luchar en la vida. Así es, así es. De manera que entonces, bueno, hemos... No sé si puedes referirte un poco brevemente a la experiencia de los cordones. Mira, los cordones fue la forma en que el núcleo central de la clase trabajadora chilena, en un momento muy crítico en que prácticamente el gobierno se había desplomado producto del empujón que le había dado la burguesía con los lockouts, se tomaron la fábrica y dijeron, no, el país no son ustedes, el país somos todos, y nosotros no, ni siquiera los necesitamos a ustedes para manejar la fábrica. Y pensamos que desde la fábrica se puede manejar este país. Reconstituyeron al gobierno, establecieron una alianza con amplias capas, no solo de campesinos, sino de pobladores, en lo que se llamó poder popular, y le dijeron al país, bueno, estamos frente a una situación en la que o te apoya en lo que nosotros hacemos y en la democracia de base y en la conciencia que este pueblo está desarrollando, o vas por un camino fatídico. Desafortunadamente, la dirección de la Unidad Popular, el presidente Allende, un gigante, el Partido Comunista, un extraordinario partido, eligieron lo contrario. Obligaron a los cordones a devolver de las 500 fábricas que están tomadas y que están controladas para mantener la situación, volvimos a solo 100 industrias, poco más, controladas por el Poder Popular. De los 55 cordones que había en todo el país, volvimos a 10, 12 cordones. Y en cada uno de ellos debilitado por la desmoralización, que significaba que la CUT misma se había metido al gobierno en vez de preocuparse de organizar lo que era su base, que eran las fábricas, los trabajadores, el sindicato. Porque la CUT, con todo el poder que tenía y la inmensa ascendiente que se había logrado para organizar, no llegaba a organizar más del 20% de los trabajadores. Había un 80% de trabajadores que había que organizar todavía. Y ese era el camino, a mi modo de ver, que había que seguir. Y además, desde luego, confiado en la nobleza, en la amistad profunda que tenía Allende con Prat, que fue desde luego un hombre noble. Oye, se incorporaron las Fuerzas Armadas al gobierno. Y se hacía entonces que muchos futuros gorilas experimentaran, pues, administrativamente cómo se dirige un país. Y se lo metía de lleno a una situación que no estaba resuelta. Y donde los norteamericanos y nuestra oligarquía estaba bloqueando todo lo que podíamos hacer. Las fábricas producían más, había más productos y sin embargo había menos posibilidad de comprarlo, porque se lo sacaba del mercado. No es que las fábricas produjeran menos, ni que hubiera menos cosas, había más cosas. Las fábricas estaban produciendo más y había cosas que se podían llevar al mercado. Pero por camionada se botaba el azúcar, el aceite a los ríos, se los compraba por 2 pesos. Las agujas de coser, los chupetes de los niños, se los botaba al río. Yo lo vi con mis propios ojos. Entonces, uy, y además los norteamericanos con 2, 3, 4 dólares subvencionaba a cada camionero para que bloqueara el país. ¿Y qué hacía el gobierno? Creía que esa elección que venía resolvía el problema. Y que las promesas del cardenal, sincera, de convencer a la democracia cristiana, porque hay un segmento de la democracia cristiana que quería sostener la democracia, iban a funcionar. ¿Y qué pasaba con su pueblo? No, los partidos están bajo control. ¿Y qué pasa con los cordones? cordones industriales y su magnífica posición fueron como una fuente muy importante de revitalización de lo que fue la conciencia revolucionaria y proletaria de la clase obrera aquí en Chile, en el proceso chileno. Bueno, y que considero que fue magnífico porque ellos llegaron a avanzar enormemente en cuanto a la lucha de clases, se posicionaron en la lucha de clases como lo más avanzado, la vanguardia de la conciencia revolucionaria, entre comillas, chilense. Yo me pregunto ahora, ¿existen, por decir así, hilos de conducción real a esta etapa real en la que vive la crisis de dirección, entre comillas, revolucionaria, dentro de la gran crisis, de todas las crisis que ha planteado? Si existen, digamos, las condiciones políticas, sociales, económicas, filosóficas, como para poder hacer un reconto y una reanimación de esos cordones, entre comillas, que estarían adentro de nosotros, en nuestras cabezas revolucionarias. No sé, pues se me ocurre pensarlo así. Por eso le pregunto. Mira, en el mismo sentido, ligando un poco a la intervención de la pregunta de la compañera, en algún momento usted, compañero, habló del concepto, tiró el concepto de vanguardia social. En ese sentido, ¿hasta qué punto los cordones industriales expresaron una vanguardia social y, salvando todas las distancias históricas, políticas, hasta qué punto hoy podríamos estar hablando de algunos elementos que indican la recomposición de determinada vanguardia social en Chile? Esa es un poco por ahí. Yo creo que tú tienes razón en advertir de que los cordones fueron una capa social de vanguardia, que no llegó a madurar como para ser una vanguardia política. No logró influir en los partidos en medida suficiente, no logró aglutinarse o construir respuestas políticas en el plano del poder o militar. ¿Habría supuesto un quiebre con los partidos? No lo sé, pero no me planteo ese tipo de cosas porque, como ellos estaban insertos en la dinámica, cuando a mí me dicen, quedan algunos hilos de la cosa. Hay una cosa muy hermosa de no sé si es de Derrida o de Foucault, Michel Foucault, que dice, donde hay poder, hay resistencia. Y Derrida dice otra cosa muy linda también, de ese mismo orden, Jacques Derrida, en que dice, estamos rodeados de espectros, porque los derrotados nunca pueden ser totalmente derrotados, quedan sus espectros. El propio Marx, convertido en un santito, el propio Allende, más cercano. Oye, qué manera de pegarle duro a ese pobre viejo. No se lo merece. Su hija y su sobrina en dos tendencias, hoy día dividiendo al Partido Socialista, que ya lo tienen, pero convirtió en una sociedad anónima. Corrupto hasta la médula, que ya no se diferencia de los partidos de derecha, sino por alguna suerte de discurso. Y en que seguramente tiene algunos muchachos que todavía deben creer en alguna utopía, no lo sé, porque voy a descalificar a todo el mundo. ¿Qué necesidad? Hay una necesidad histórica. Yo siempre me pregunté por qué Napoleón logró triunfar en Francia. Napoleón era un pobre coronelcillo que va subiendo en medida de que va realizándose la Revolución Francesa y en un momento determinado da un golpe de Estado después que ha fracasado el Termidor contra los jacobinos, para imponer el orden. ¿Qué orden? El de la burguesía, no el de las ilusiones de los sans-culottes, del pueblo, del proletariado, de las promesas de la revolución. No. El orden de la propiedad. Cerrando las universidades que estaban al servicio de la iglesia, abriendo École Polytechnique, donde se educarán los administradores de las empresas, los ingenieros que administran este negocio. ¿Le fue fácil a Napoleón hacer eso? ¿Le bastó un decreto? ¡No! Igual que a los argentinos le ha costado 50 años destruir su industria, a Napoleón le costó empujar al suicidio, al asesinato, a millones y millones de franceses, alemanes, belgas, rusos, en sus guerras, para debilitar la ilusión de la revolución. Se embarcó en miles de guerras. ¿Para qué? Consciente o inconscientemente, mostrar que esa ilusión era imposible, que lo que cabía era defender la propiedad privada, la ley, la tecnocracia, los modelos de gestión autoritario. Y uno dice, y lo logró plenamente. 50 años después, los obreros y trabajadores de París se tomaron París. Y el primer intento de sociedad comunista fue la comuna. Nacionalizar los bancos, divorcio para el que quiera, educación para todo el mundo, comida para todos, porque esta sociedad, esta ciudad es nuestra. Entonces uno dice, hay, para decirlo así, fantasmas que nos rodean. Yo tengo fantasmas, el recuerdo de mi padre, cuando el jefe de la masonería me dijo, uy, nos ha interesado este libro, es muy interesante. No encantaría que usted se viniera a la masonería. Yo le dije, mira, ustedes que hablan de hermandad, que se juran amor, y etcétera, etcétera, con mi padre, que fue hermano, usted hizo su juramento, se portaron como las pelotas. Sus compañeros de logia, hermanos, lo fueron a tomar preso, generales, coroneles, sus compañeros, hermanos de logia, y mi padre tuvo que salir arrancando con 4, 6, otros hermanos de logia que creían en la fraternidad, que ellos se habían curado. Y lo mismo en el caso de Allende. Pero Allende no es un bobito, no es un demócrata inocentón y abstracto, es un hombre de principio. Y él sabe perfectamente que tiene que jugar las cartas que puede. Y a su vez, lógicamente, todas las distintas grupos están tirando sus cartas. Y yo conozco cartas bien contradictorias en el juego de Allende. Pues. Por eso, uno dice, uno asume la responsabilidad de los errores que cometió, pero no los que cometieron otras personas y otros dirigentes y otras organizaciones. Con lo que no quiero centrar la parte mala y los errores en ellos, sino por el contrario decir, esos errores de interpretación que alejan estas estructuras de organización o esta idea del enjambre, del profundo sentimiento, conciencia y amor y cooperación de la base, en otras palabras, como diría Mao, que sacan al pez del agua, no sirven. El pez tiene que moverse en el seno del pueblo, decía el militante, como un pez en el agua. Y yo digo, eso es lo que define a una revolución, cuando se logra eso. Entonces uno dice, bueno, cada intento recogerá elementos. Hay elementos que se pueden recoger de los sindicatos. Yo he estado, desde que llegué a este país, más de 10 años, organizando cursos, seminarios, sindicales. Los sindicatos son mi pasión. Me pude alejar de la política con relativa tranquilidad de espíritu, ya estaba alejado 10, 20 años en el exterior. Alejarme de los sindicatos no he podido hasta el día de hoy. Me sigo reuniendo 2 o 3 veces al mes o a la semana con dirigentes sindicales de distintos sindicatos que me vienen a pedir consejo y yo les doy un consejo. Hagan esto, no hagan esto, lo que puede hacer de historia. Y sin embargo, muy poco éxito. Muy poca maduración de fuerza. Y entonces yo me digo, bueno, Rafa, tú lo seguirás haciendo, es tu vida. Los que eres, yo me siento satisfecho en lo que logro, a pesar que me frustro muchas veces. Pero me digo, pero hay nueva fuerza. Oye, las mujeres son una cosa seria. Ojo, sí, son una cosa seria. Todo el mundo dice, oye, en el Imperio Romano las mujeres no mandaban y las tenían encerradas en la casa. Las tenían encerradas en las casas. ¿Y quién ponía los emperadores? ¿Quién ponía los ministros? ¿Quién decía qué general, si se iba a la guerra o no? Eran eran los emperadores, en no entender nada de las relaciones humanas. Nosotros somos bichos cooperativos, no solo para mover esta taza, o hacer una casa, o construir o pintar una muralla. Es lo que pensamos, y ese es el gran error y lectura equivocada que hace la mayor parte del mundo marxista. Piensa de que la reflexión de un tipo como Marx habla de individuo, no habla de individuo, habla de hombre genérico. Cada vez que menciona algún tipo de categoría, está hablando de hombres y mujeres que estuvieran en esa situación, tendrían ese comportamiento. Esa es la lectura que hay que darle a ese tipo de reflexión. Y entonces, probablemente veríamos de que la construcción de una fuerza se tiene que hacer, por decirlo así, desde la base. Porque la base es donde se van generando estas maduraciones, donde se fortalece la cooperación, donde emerge quizá un grupo de muchachos que se preocupa de la cosa ecológica. Dice, oye, esto es importante, nosotros podemos moverla, lo haremos a nivel de esta población, convocamos a 20 y los reunimos aquí. El 30, la cabrita está de Oslo o de Suecia, llamó un paro mundial. Mira, le harán caso a 1 millón de muchachos, pero lo logró, movió 1 millón de muchachos. Yo espero que aquí hayan 10 que de alguna manera rayen, muevan o difundan el mensaje, esa cabrita que dice muy sencillamente: ustedes hablan de crecimiento, le dice a los poderes, de crecimiento económico. ¿De qué están hablando? El crecimiento económico no es necesario. Lo que es necesario es tener, de alguna manera, esta sociedad mercantil, un ingreso con el cual acceder a las cosas, porque nuestro ya estamos a un nivel en que esas cosas sobran en cantidad, pero como son privadas, no podemos hacerlo. Y eso, entonces, ustedes nos hablan de crecimiento, están haciendo mierda el planeta, y nosotros sabemos que en 2 o 3 años más la cosa se va a poner más difícil, y más difícil es evidente en el cambio climático. Y esa cabrita decidió pararse con un letrerito frente al Congreso de Suecia. Todos los viernes, convoco a los niños del mundo, todos los viernes a decirle no al sistema. Y entonces uno dice, están surgiendo nuevas cosas, este es un bicho complicado. La compañera tiene una pregunta. Sí, me quedé aquí pensando en lo que aportaba usted. Yo decía, bueno, entonces el problema está en quién administra los medios de producción y los de cambio, que en este caso sería la banca, que a donde están los medios para controlar, digamos, eso. Porque mientras no esté todo eso, ¿cómo construimos todo? Hasta los cordones industriales. A mí, perdón, sí, me queda la sensación como contraria, no sé si... Quizás estoy interpretando mal, pero yo entiendo que, según lo que se ha hablado y todo lo que hemos discutido, estamos llegando a entender de que la producción de valor, la reproducción del valor en esta sociedad, que es finalmente lo que domina todo, y lo que domina a todas las personas en el consumo y en la producción, en el trabajo, en la lucha de clases, etc., nos está manteniendo en un mundo que finalmente nos lleva a lo que Marx denomina como la alienación, que es donde se ha invertido las necesidades del hombre, y lo que finalmente domina son las necesidades del capital, las necesidades de seguir produciendo, de generar más dinero, etc. Entonces yo creo que si estamos hablando de que tenemos la necesidad de generar una vanguardia social o una nueva capa que apunte a una revolución, una transformación de esta sociedad, esa capa, esa vanguardia, o como se le quiera llamar, debe preocuparse precisamente de que su programa político o su programa unitario como clase apunte a subvertir ese valor, esa excepción del valor. O sea, me refiero, no deberíamos apuntar, creo yo, a la equitatividad de la riqueza. No deberíamos apuntar a que la riqueza que se produce actualmente a través del trabajo y del capitalismo sea repartida equitativamente, sino que finalmente directamente a servirnos de lo que producimos, que es la necesidad humana por delante de todo, no la necesidad del valor. Es que yo me pregunto, si no luchamos porque haya una equitatividad, entonces vamos a seguir cada día supeditados a estas tremendas inequidades que tenemos, pero que son las que están llevando a la humanidad a una destrucción patética, terrible, de crisis, guerras y revoluciones que cada día van más destruyendo a la humanidad en su conjunto. Entonces, yo me pregunto, ¿cómo podemos pensar aún más y adaptarnos a eso de que haya uno que tenga, otro que tenga menos y otro que se llena la cresta? lo encuentro absolutamente antinatura. Pero me pasa que con la equivalencia, que es el mismo lenguaje del capital, es seguir hablando en términos de el valor que yo creo es el mismo valor que deberías tener tú, entonces tenemos que hacer una equivalencia justa. Estamos siguiendo en la misma lógica del valor, no lo estamos subvirtiendo al hablar de equivalencia. ¿Y qué es lo que es la equivalencia justa en un sistema donde todo es corrupto? El capital apunta a la equivalencia justa en todo. ¿Cómo? Compañero, vamos a hacer una palabra para que comente. No, pero siguiendo la discusión, yo creo que hay que llevarlo a términos más radicales y ver que el problema con el capitalismo no es la desigualdad, sino que es la alienación de los seres humanos. Por ejemplo, no sé, Finlandia, que es como el paraíso progresista liberal, donde, no sé, la educación, dicen en la tele, la mejor educación del mundo, es uno de los países que tiene las tasas de suicidio y depresión más altas de Europa. Entonces, claramente el problema con el capital no se trata de cuánto dinero yo tengo, cuánto no, evidentemente quien está en la pobreza, yo creo que aquí todos sabemos lo terrible que es no tener plata, ya está fuera de duda. El problema con el capital es la alienación que se encuentra en el núcleo de las relaciones humanas durante el capitalismo. Es con eso con lo que tenemos que subvertir, porque si nosotros atacamos la distribución, cosa que también por otro lado es utópica y eso ya ha sido superado plenamente por la historia, nosotros tenemos que apuntar a cambiar la producción de las cosas, y en ese sentido es necesario que nosotros nos constituyamos como una clase consciente y nos constituyamos en el sujeto consciente de la historia y seamos capaces de transformar esta sociedad para crear una sociedad sin clases sociales, sin Estado y sobre todo sin trabajo asalariado, que es todo lo demás. Yo creo que eso es lo que nos ha dividido también históricamente como clase los marxistas, que o sea yo lo llamaría socialdemocracia, que no tiene nada que ver con lo que es la obra de la persona Karl Marx, o los anarquistas han fetichizado uno ambos aspectos de la relación. Nos dicen, no, es que el problema es el Estado, y atacan el Estado y se cae en una lucha frontal contra el Estado que finalmente no tiene el potencial de cambiar la realidad, porque la base del Estado no es simplemente la dominación, sino que es la vida cotidiana que producimos todos los días. Entonces, si nosotros no cambiamos la forma en que producimos y vivimos nuestra vida, el Estado nunca va a caer. Y así, por otro lado, en viceversa, lo mismo con la economía. La economía solamente va a cambiar cuando seamos capaces de subvertir la fuente de la economía, que es el trabajo asalariado. Pero, entonces, una idea de un Estado, no sé, con un régimen aclasista, no sé, por decir así, sin clase, ¿cómo? O sea, si en este momento la clase que se expresa en el Estado a través de los distintos regímenes es la clase capitalista, con toda su burguesía manifestando todo el tiempo el programa que le sirve al sistema capitalista. ¿Cómo eso? Es que no lo entiendo. Es que el Estado, donde existe Estado hay esclavitud, hay que abolir el Estado, evidentemente, pero para que el Estado sea destruido, es necesario destruir la base del Estado, que son las relaciones sociales enajenadas, sino nunca. Por eso todas las revoluciones anteriores, las últimas revoluciones proletarias, han fallado justamente porque no han sido capaces de subvertir el núcleo de la alienación que se encuentra en la vida, y por eso falló la Revolución Rusa, por eso falló la revolución a escala mundial en los años 60. Y así yo creo que, bueno, es un ciclo de luchas que está superado, y eso yo creo que tenemos que... Nunca excepto de un proceso de lucha de clases, ¿te fijas tú? O sea, por eso que te digo, o sea, a mí me llama mucho la atención la discusión que hay y que es muy, muy buen, muy bien expresado todo, cómo lo desarrollas. ¿Cómo vendría a ser, digamos, en estos momentos la cuestión de cómo construir los hilos conductores, entre comillas, que están en nuestra interior revolucionario, por decir así, porque eso es innato, inherente, como dice usted, al revolucionario, el dejar de serlo, no sé, yo creo que el que lo tiene ahí, en su espíritu, en la fuerza de la defensa natural de lo que es la vida, por decir así. Sí. Buenas noches, profesor. Pero la verdad es que yo no tenía el honor de conocerlo. Ya mi nombre es María José. Yo la verdad es que soy una simple vecina de este lugar llamado remotamente Puente Alto, desprestigiado por estos miedos de comunicación que nos invaden, nos bombardean a diario. Ya, entonces, llegué aquí básicamente por causa del azar, yo diría, del contexto, del contexto de la lucha de clase. En el fondo, me trajo a este lugar, en el cual un buen día pasando fuera de este lindo recinto, yo me traer, entonces me intereso por ese tipo muy llamativo, ya con un color que también no podía ser cualquier color. Tiene algún tipo de mensaje con una connotación que básicamente no llama al pacifismo, ¿cierto? Tiene más bien un mensaje. Yo soy muy pacífico. Muy resistente a lo que hemos estado, sí, charlando, más bien que sea expuesto y los demás que hemos intentado interpretar ya de su exposición. Sumamente llena de argumentos y de análisis y reflexiones internacionales, y también su revisión a los eventos que yo creo que la mayoría de los que estamos acá reivindicamos constantemente, como todos estos revoluciones triunfantes, ya, las internacionales que han movido a los intereses de la clase trabajadora, que quieren mejorar sus condiciones de vida. Pero yo creo que eso es lo que nos mueve. Y yo creo que no nos mueve solamente tener una mejor ropa. O sea, igual no sirve. Yo creo que aquí están relacionados los sentimientos humanos, ¿ya? Porque ¿qué es lo que ocurre? Que igual sirve tener una buena casa, tener un buen par de zapatos, como decía usted, o bien tener una educación de calidad, o decir, quisiera entregar lo mejor a mi familia, pero todos también tenemos una condicionalidad, sabemos que en algún punto tenemos, nuestra vida tiene una remisión, tenemos un punto de finalización de esto, o sea, esto en algún momento no va a haber una continuación más allá, pero ¿por qué lo hacemos? ¿Hay algo que nos mueve a entender que tenemos que cambiar nuestras condiciones de vida? Ya, pero la pregunta es, ¿por qué lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué nos sentimos obligados una vez más a retomarlo? Porque bien podríamos dejarnos avasallar por esta contrarrevolución, ya que aplasta una y otra vez a esta lucha de clases que una y otra vez intenta recomponerse de diversas formas, ¿ya? Yo creo que aquí hay otro aspecto también que tiene que ver no solamente la parte de la plusvalía y la acumulación capitalista, sino que tiene que ver con el hecho de romper esos modelos, esas instituciones que nos han oprimido por no 10 ni 20 años, ni por miles de años. Entonces, yo creo que cuando se habla del cambio constitucional, por ejemplo, hace como 3 o 4 años estuvo muy en boga, ¿ya? Entonces, en el fondo, yo soy profesora, de secundaria, ¿ya? Y siempre a veces escucho clases de otros profesores de historia, de otra asignatura, soy profesora de lenguaje también. Y es muy común escuchar que está el asunto de la constitución. Yo digo, ¿qué es la constitución finalmente? ¿Qué es? ¿Es un papel lleno de cosas? ¿O es una forma diferente de articular las instancias, las instituciones en las cuales nos movemos finalmente? Porque sabemos que existe una serie de organismos que están ahí y que todos los años nos llevan a que tenemos que definir un voto por un supuesto candidato, tenemos que elegir a uno porque eso es nuestra libertad, es nuestra posibilidad de decir que somos seres humanos libres, cuando sabemos que estamos, en el fondo, estamos totalmente prisioneros de esa situación y que en realidad libertad no existe absolutamente nada. Entonces, yo me pregunto, a mí la verdad es que me llama, retomando por lo que empecé, que es el tema de los cordones industriales, yo creo que el tema de los cordones industriales no es un fetiche, sino que es una forma de abordar una posibilidad, tal vez, o una esperanza de crear una forma directa de lo que nos ha entregado esta clase, que es la burguesía, y que en el fondo cada vez más ya se vuelve un monstruo para la humanidad, porque esta clase ya pasa a ser más allá que en un comienzo, claro, era una clase que generaba una cierta perspectiva de desarrollo, no, pero que hoy en día está siendo la clase que está destruyendo y está eliminando a la humanidad y a la naturaleza ya de la faz de la tierra. Entonces, yo creo que la búsqueda, lo que nos reúne es qué podemos hacer finalmente para crear otro modelo que no sea esta sociedad burguesa. Porque, claro, efectivamente que ocupa el sistema capitalista, pero sabemos que la tecnología tiene que seguir existiendo, porque si no hay tecnología, ¿en qué vamos a vivir? ¿Vamos a vivir en una sociedad comunitaria primitiva? No podemos vivir en eso, lo que queremos es una sociedad comunitaria futurista, en el fondo, con un gran avance tecnológico, pero que esté en una equivalencia, que esté equilibrada relación con la naturaleza y con sus medios de producción. Entonces, yo creo que la búsqueda va a cómo crear nuevas instituciones fuera y destruir en el fondo las instituciones que nos oprimen para crear instituciones que sean efectivamente democráticas y que busquen el desarrollo total de la humanidad y de su equilibrio con la naturaleza. Y eso es lo que yo quería decir. Muchas gracias por tu comentario y por todos los comentarios que han hecho acá. Obviamente este debate puede seguir mucho más tiempo, pero como siempre los debates nunca se terminan, se interrumpen, y obviamente esta es una instancia para que el debate siga continuándose, cada uno de nosotros con la gente que nos rodea, con las lecturas y finalmente con la actividad práctica que llevamos cada uno. Así que, bueno, muchas gracias Rafael por la presentación, muchas gracias a ustedes por venir acá y que tengan una muy buena noche.